Génesis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buen día. Seguramente todos los medios de comunicación, y también lo vamos a hacer nosotros, harán referencia hoy a 1969, cuando el hombre puso el pie en la luna, o por lo menos eso es lo que nos hicieron creer en las imágenes que veíamos, que nunca sabremos si eran simultáneas o fueron fraguadas por temor a que no se sabía qué iba a pasar. Pero lo cierto es que en vísperas de la década del 70 ocurrió, los que estábamos en este planeta Tierra, la visualización impactante de la llegada a la Luna. Otro argentino, con el tiempo, estableció, mandando 1000 cartas, que hoy podía ser el Día del Amigo. Pero de esto después nos vamos a ocupar. Y permítanme que haga referencia a un amigo desconocido, ocultado y verdaderamente que debería ser el arquetipo de la construcción de la Iglesia Católica. Un día como hoy, de 1903, fallecía un italiano que había llegado al papado con el nombre de León XIII, el padre de la doctrina social de la Iglesia. La muerte de León XIII tiene hasta el día de hoy un misterio, porque no se sabe si su cuerpo está en las catacumbas del Vaticano, que no se pueden visitar, o en algún otro lugar de Italia. No se puede determinar, no se sabe si está allí o no León XIII. El hombre que más luchó por la igualdad, por la justicia social, y por hacerle entender a la Iglesia que había que cumplir esa función, porque de eso se trataba, la doctrina social, lo que Cristo había pregonado de acuerdo a Jesús. Había nacido en 1810, cuando nacía en otro país, y estaba empezando a soñarse en aquel momento un país, el nuestro, una libertad, la del virreinato del Río de la Plata, y nacía este italiano en una comarca muy pobre de Italia, con el nombre de Vincenzo Ciacchino Pecci. Después sería el Papa León XIII. En 1818 ingresó en un colegio jesuita de Viterbo y en 1824 se trasladó al colegio romano, también de los jesuitas, a los 68 años. Cuando fue nombrado obispo de Roma, la Argentina era presidida por Nicolás Avellaneda. Y al terminar su papado, el primer turno del presidente Julio Argentino Roca, es decir, desde nuestra independencia, Avellaneda y a Roca, cuando muere un día como hoy de 1903. Jesuita, igual que el actual Papa que tenemos y que es argentino. Y entonces, si de verdad nosotros conmemoramos superficialmente el Día del Amigo, y digo superficialmente porque la amistad hacia el otro ser humano parece estar restringida por las administraciones públicas y de los poderes políticos, que han traído hambre, miseria, incertidumbre y, lo que es peor, inseguridad social. Y voy a hacer referencia solamente a la capital de la República, porque si tomamos todo el país, el impacto sería totalmente, y yo diría doblemente doloroso, como para comentar. Es evidente que el otro día el gobierno de la ciudad autónoma, después de hacer un estudio, dijeron que había 1.068 personas en situación de calle en la ciudad autónoma, la capital federal, que ya es un montón de gente. Pero ocurre que a partir de un trabajo que se hizo como resultado de un censo popular de personas en situación de calle realizado por organizaciones sociales, el resultado da una cifra casi 6 veces más que lo que informó el propio gobierno. El censo fue un trabajo colectivo realizado por 431 voluntarios durante mayo del año 2017 en todos los barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se tomó en cuenta tanto las personas que respondieron al cuestionario de los censistas como los observados en situación de calle que se negaron a dar información. Del primer grupo, el 74.5% son varones y el 24.5% se trata de mujeres y un 1% de trans. En San Telmo, con el 8.94%, Retiro con el 7.08%, son cifras pero son seres humanos, En Palermo con el 7.08%, son los barrios donde se encontraron más adultos en situación de calle. Repito, San Telmo, Retiro y Palermo. Respecto de los menores, llamativamente, los mayores índices se dan en Villa Soldati, mayor cantidad de menores en situación de calle, 21.84%, Matadero, 15.11%, y otra vez se repite San Telmo con 11.6%. El trabajo se divide por comunas y entonces encontramos 3 con mayor cantidad de personas en situación de calle registrada por este censo popular, que duplica la cantidad que informó el gobierno de Rodríguez Larreta. La comuna 1, o sea, Monserrat, Constitución, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero y San Telmo, es donde la mayor cantidad de personas en situación de calle se registraron, incluidas las que usan los paradores, 1.239. Luego siguen la comuna 10, que es Villarreal, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villaluro, con 468 casos o personas. Detrás, la comuna 4, La Boca, Barracas, Parque Patricio, Nueva Pompeya, con 440 personas en situación de calle. Una de las conclusiones que se reducen de este informe es que vivir en la calle no necesariamente es una situación de educación, porque se han encontrado con que el 93% de las personas adultas entrevistadas por estos trabajadores sociales, digamos, por estos hombres con inquietudes sociales, tienen algún nivel de instrucción. Más de la mitad, o sea, el 54% tiene la primaria completa, el 15% terminó el secundario y el 2% incluso alcanzó a finalizar algún nivel superior de educación. Solo el 4% de la gente que está en situación de calle es analfabeto, que igual es un índice alto, ¿no? 4%. En el caso de la población menor de 18 años, de los encuestados se obtuvieron información del 73.6%, y aún en esas circunstancias se concurren varios de ellos a la escuela. Si bien la mayoría, el 58% de quienes respondieron la encuesta de permanencia en calle, dicen que el tiempo que llevan es superior a los 3 años, más de 3 años de situación de calle, el 23% se refiere a que hasta hace un año tenía techo. Es decir, de la llegada del cambio de gobierno, un 23% más en situación de calle. En la ciudad, digamos, si tomamos la ciudad, bueno, tenemos que tomar todos los datos anteriores porque gobernaba el macrismo, pero digo como dato general. Los resultados del censo de las organizaciones también derivan en algunos perjuicios asociados, inusualmente con la gente en estas condiciones. Apenas el 12% es extranjero. el origen principalmente de los países que andan en situación de calle: uruguayos, paraguayos, bolivianos, peruanos y chilenos. La mayoría, el 62%, nació en el área metropolitana, el resto en otras provincias. Es decir que el 62% de la gente que está en situación de calle en la capital o nació en la capital o en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires. O sea que no son gente que viene del interior o del exterior. El Estado, desde el año 2010, está obligado por ley a relevar todos los años a las personas en situación de calle y también elaborar políticas adecuadas. Sin embargo, hay una gran diferencia de los datos oficiales a los datos de las organizaciones sociales. Entonces uno se detiene en esto y vuelve a 1903, cuando muere León XIII, y se da cuenta por qué solamente en el Vaticano, en San Pedro, hay nada más que un confesionario con el nombre de León XIII. No hay muchas referencias al padre de la doctrina social de la Iglesia, porque además fue el principal luchador contra las logias masónicas adentro y fuera de la Iglesia. Y quizá esto lo condenó al ostracismo, al ocultismo, ya que los que adentro de la Iglesia trabajan con otros fines no quieran que se conozca mucho la vida de León XIII. En León XIII, en la doctrina social de la Iglesia, el Papa polaco se basó para hacer la centésimus annus, es decir, a 100 años de aquella encíclica del Papa de los Obreros, debió recordar el polaco lo que otros papas italianos habían ignorado: la existencia de la doctrina social de la Iglesia. Y después Francisco lo vuelve a poner en el tapete en sus últimas encíclicas. Entonces estamos parados frente a un mundo que le da la espalda a sus hermanos en general, pero yendo especialmente a lo nuestro, a lo argentino, un país que tiene la bendición de haber recibido una riqueza increíble, que podemos de darle de comer a 800 millones de personas, tenemos a gente en situación de calle, sin techo y sin comida. Tenemos pobreza e indigencia por la inmoralidad de los administradores del poder, militares o civiles, por la indecencia de quienes miraron para otro lado durante su turno de administración y que dejaron fábricas de pobres, para los que explotaron la pobreza con el puntero político en las villas, y para los que, sin respuestas, después trataron de conseguir calmarlos con los planes sociales y viendo si se podía comprar la voluntad con dinero, cuando era mucho más provechoso la cultura del trabajo y una planificación de viviendas para que la gente viva con dignidad. El fracaso absoluto de la administración pública en la Argentina y la complicidad social privada llega a extremos insólitos e increíbles. Entonces, cuando hoy en algún restaurante, no habrá mucha gente en muchos restaurantes, seguramente por las tarifas de los restaurantes, quizás festejen mucho más en los hogares, se quiera festejar por un amigo y vean pasar por la calle a alguien con sus bártulos y su falta de higiene, no lo escribe porque tiene olor o porque le molestan los bártulos, porque es un ser humano como usted, como el que termina de saludar en el restaurante o en la puerta de su casa diciéndole: amigo, nos seguimos viendo. Y este otro, que nació igual que usted desnudo y que se va a ir de este mundo igual que usted desnudo, está pidiendo a los gritos que los que tienen la suerte de tener un techo, calefacción o refrigeración según las circunstancias, de poder comer todos los días o de poder tener acceso a una educación, no le sigan dando la espalda. No sigamos escondiendo a León XIII para que no descubramos la doctrina social. Hoy los movimientos sociales van a hacer cortes y protestas con ollas, mil ollas por todas partes. La verdad, se nos tendría que caer a todos

a través de los medios y principalmente a través de Radio Belgrano AM650, donde hace tantos años que venimos haciéndoles compañía. Seguramente no tendremos un millón de amigos como quería Roberto Carlos, pero me animo a decir que debemos tener 999.999 a través de tantos años de existencia. ¿Por qué se festeja hoy el Día del Amigo? No se conoce mucho el origen que motivó esta jornada tan especial, pero sí sabemos que la amistad ocupa un lugar muy importante en la vida de los argentinos y se refleja en los textos de nuestros poetas, en los tangos y en el folclore, y es común ver un grupo de amigos reunidos en restaurantes, bares y boliches cada fin de semana, pero el 20 de julio se celebra el Día del Amigo en todo el mundo. Y aunque poco conocemos del origen que motivó esta jornada tan especial, la idea es que el 20 de julio de 1969 fue un día histórico para la humanidad. Un grupo de astronautas llegaron a la Luna y esa fecha quedó en la conciencia colectiva como un logro de todo el mundo. Sin embargo, la iniciativa de conmemorar el Día del Amigo fue del argentino Enrique Ernesto Febraro, un odontólogo, profesor de filosofía e historia, músico y miembro del Rotary Club, que lo propuso en homenaje al amerizaje de la nave Apolo 11 en la Luna. Ese día, mientras el astronauta norteamericano Neil Armstrong ponía su pie izquierdo en la Luna, Febraro, que igual que millones de hombres y mujeres en el mundo, estaba presenciando por televisión ese alunizaje de los astronautas, se sentó a escribir desde Lomas de Zamora, donde recibía 1000 cartas a 100 países diferentes. Y decía en su carta: viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo, y al mismo tiempo me dije que un pueblo de amigos sería una nación imbatible. Y me dije: ya está, el 20 de julio es el día elegido. Desde hoy, les explicó a sus destinatarios, lo proclamo el Día del Amigo. Esa es la razón por la que hoy universalmente festejamos el Día del Amigo. Si existieran los habitantes de la Luna, ellos seguramente conmemorarían el día de la primera invasión terrícola. Muy feliz día a todos, queridos amigos de la vida y del éter. Cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón compartía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Vita. Recuerdo que cuando ella murió era muy chica yo, y que todos la querían, que todos la amaban, y hasta hoy lo sigo queriendo yo a ella. Y la recuerdo como todos mis seres queridos. Para mí es una persona más de mi familia. Yo, en la muerte de Vita, yo me acuerdo que yo vi una barbaridad y que fue la Plaza de Mayo, y pero me tuve que volver porque era un diluvio de gente y un diluvio de lluvia. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y enteristas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Yo tengo recuerdos muy lindos, a pesar de que yo he sido una persona muy pobre, pero no he tenido ayuda, pero sí, cosas que ha hecho Eva Perón. Por ejemplo, yo soy de Mendoza, ha hecho muchos hospitales, tenemos la Escuela Hogar, que es un colegio muy lindo para los chicos hasta la actualidad,

paciente, estás en la esperanza y en el dolor. Evita, evita, evita esta presente. Evita, evita, evita esta presente. No lo aguanto. Una limpieza eficiente y profesional únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 6:32 minutos. Jornada fría, pero no tanto. 8 grados 7 la temperatura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Enrique, ¿qué pasó por la Copa Argentina? Ganó Instituto de Córdoba y se clasificó a la siguiente instancia de la Copa Argentina. Le ganó a Argentinos Juniors en el estadio de Alianza de Cultural Co. Neuquén por 1-0 con tanto convertido por Paulo Rosales de penal a los 26 minutos del primer tiempo. Muy mal arbitraje de Pedro Argañaraz. De esta manera solo quedan 4 partidos para poner al día la Copa Argentina. Ellos son... Perdóname, un penal que dicen que no fue, ¿no? Sí, el penal no fue. Fue muy mala la actuación de Pedro Argañaraz, que viene acumulando este tipo de actuaciones durante su promoción como árbitro de primera división. No le ha ido nada bien. Son malos partidos que ha dirigido mal y muy mal que los que ha tenido una buena actuación. Ayer fue pésimo el arbitraje de Pedro Argañaraz. Decía entonces que los 4 partidos que restan para completar la primera fase de la Copa Argentina son el que van a disputar River y Atlas. Y aquí sale el rival justamente del Instituto que ganó ayer, San Lorenzo Chipoletti. El ganador va a enfrentar al Deportivo Morón. Racing frente a Mitre de Santiago del Estero, que recientemente subió al Nacional B. El vencedor va a medirse con Olimpo de Bahía Blanca. Y Boca, Gimnasia y Tiro, aquí quien gane este encuentro será rival de Guillermo Brown de Puerto Madryn. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Un día como hoy de 1902, se juega el primer partido internacional del fútbol argentino. Enfrenta una selección argentina a un equipo uruguayo y le gana en Montevideo 6-0. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. También un día como hoy de 1975, una movilización de los trabajadores hacen que renuncie previamente la movilización López Rega como ministro, y un día como hoy se iba del país entonces el cuestionado José López Rega. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 35 minutos. Diego. Una mala noticia. Ayer falleció la querida María Muchastri. Había nacido en Buenos Aires en 1953 y falleció ayer, 19 de julio de 2017. Conductora de televisión, profesora de gimnasia, bailarina, había sido conocida en la década del 60, del 80 por sus programas de gimnasia en la televisión, actividad de la que fue pionera. María Muchástegui se crió en una familia de artista. Su padre tocaba el bandoneón y la guitarra y su madre cantaba. Su padre además era compositor de tango. Fue la precursora de la aeróbica en la Argentina y le dedicó la mayor parte de su vida al mejoramiento a través de una técnica que se conoce como fitness y que aprendió en los Estados Unidos, en donde también se perfeccionó en otros tipos de gimnasias como el workout y los gym aerobics. Bailarina clásica desde los 4 años hasta los 24, se había especializado en tap, en zapateo americano. Desde los 14 viajaba a Nueva York todos los veranos y cursó hasta séptimo año avanzado en tap dance, graduándose en Hollywood. Al retornar a Buenos Aires, se convirtió en la profesora de baile de figuras como Antonio Gasalla, Carlos Persiavale y Cecilia Rosetto. Su fama era tal que Susana Jiménez la llamó para que le diera clases en su casa y las grandes marcas de alimentos la contrataban para que sea la cara de sus productos. Falleció este miércoles tras sufrir una ACV en el sanatorio de la Trinidad de San Isidro y tiempo atrás le habían diagnosticado un cáncer de pulmón, enfermedad con la que venía luchando arduamente y había minado su salud. Sus restos descansan en el cementerio Jardín de Paz. Tenía nada más que 64 años. Nuestras condolencias y un gran abrazo a toda su familia. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, suspendió una renta sobre los activos financieros que favorecían o que perjudicaba, el impuesto perjudicaba a aquellas personas que habían especulado con acciones y bonos y que residían en el exterior. Así como se tomó la determinación de sacarle los aranceles a las mineras con mucha prontitud, se perdona un 15% de recaudación impositiva sobre activos financieros, mientras la política económica del gobierno de Macri sigue provocando desocupación y trae consecuencias increíbles en la apertura de las importaciones indiscriminadas. Cuando se abrieron las importaciones, porque sí, dijimos que iba a volver, como había ocurrido antes de la administración del kirchnerismo, donde la importación abierta había destrozado a la industria del calzado y a los textiles, que iban a ser las primeras en ser afectadas. Bueno, la Asociación Obrera Textil, que está en un silencio realmente llamativo, el gremio, me refiero textil, ayer tuvo una pésima noticia, porque la fábrica Alpargatas, que hace una semana fue comprada por un movimiento extraño, donde el Banco Itaú colocó $1,000 millones para quedarse con los activos que antes en la Argentina tenían los brasileños. Estos brasileños estaban vinculados al frigorífico JBS, que tiene un virtual escándalo en Brasil, con gente presa y demás, y entonces se desprendieron de los activos en la Argentina, y el Banco Itaú compró en $1,000 millones las empresas de Alpargata. A la semana de comprarlas, licenció a todo el personal de la planta en Tucumán, cerró la planta de San Luis, puso en venta la de Catamarca, y no se sabe qué va a pasar con Florencio Varela, con López Espeña en el Chaco, que tiene otra planta, con la otra planta de Catamarca en Sumaló, la de Bellavista en Corrientes, y finalmente nadie sabe cuál será el destino de los trabajadores de Alpargata. Ayer 330 trabajadores fueron puestos en vacaciones porque no están en condiciones de seguir produciendo por sobra de stock. Es decir, la falta de salida de los productos que se hacen en la Argentina por la indiscriminada apertura de las importaciones que autorizó Dujovne y el equipo de Macri, que así como son rápidos con la lapicera para perdonar impuestos a los activos financieros extranjeros y o a las mineras, como hizo el presidente, son muy lentos para proteger la industria nacional o el desarrollo de los trabajadores argentinos, ha provocado otro estancamiento. Y no se extrañen que Alpargatas tenga consecuencias de despido en los próximos días. La Asociación Obrera Textil está en silencio, tiene que salir a decir algo, tiene que hacer algo, porque hay un silencio generalizado en el gremialismo. Es como si estuvieran asustados, como pasó en la década del 90, porque dicen, bueno, preservemos lo que podemos. Vienen por todo, muchachos. Así que traten de darse cuenta de la realidad, porque mañana es tarde. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy vamos a dar tema libre en homenaje al Día del Amigo. Aprovechen los minutos, traten de producir ideas positivas y a ver si entre todos encontramos alguna propuesta ante esta lamentable situación social que vivimos, ante esta inercia, ante esta falta de preocupación de la dirigencia política en general y yo diría ante la urgente necesidad de restablecer una nueva propuesta. Así que usted puede tocar el tema que quiera, pero le sugiero que en lugar de atacar al otro oyente se dedique a buscar horizontes o propuestas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, de Renzi, buenos días. Bernardo, acá de Jauregui. Quería tratar dos temas libres. Uno que me quedó pendiente el otro día, que como era tema calificado, no me pidió que lo dejara para hoy. Bueno, era el tema Montoneros. Montoneros y ERP. Montoneros siempre se dijo entre determinados cenáculos que era los paramilitares del gobierno, de la dictadura. ¿Por qué? Porque en la mayoría de sus acciones nunca se lograba un efecto político importante, sino todo lo contrario. Porque su cúpula sobrevivió a toda represión posible, cosa extrañísima en ese momento. Mientras que la gente del ERP fue barrida desde sus bases y desde su cúpula. Sucede lo mismo con, y esta es una apreciación personal, con el llamado Grupo Quebracho, un grupo de contrafuerza, y que para mí es un grupo paramilitar, parapolicial, porque da la casualidad que siempre aparece cuando hay genuinas manifestaciones de propuestas populares, ya desde el famoso cacerolazo. Aparecieron ellos y pudrieron una manifestación que vaya a saber hasta dónde hubiese podido llegar con una pueblada auténtica. Bueno, es una esa opinión quería dar. Y sobre el tema de la realidad social, digamos, desde un punto de vista sociológico, no tenemos respuesta. No tenemos respuesta desde lo popular. Si Perón en sus 20 verdades, en una de ellas y en las axiomas que propuso, gobernar es crear trabajo. A ver, Mauricio, despertado y una vez por todas, no es crear desocupación. ¿Quién te escribió mal el libreto? Bueno, por hoy gracias, nada más. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Quién es? Feliz Día del Amigo. Habla Guillermo Lincha de Racing. Difícil que despierte, ¿no? O sea, la verdad que es muy bueno el razonamiento que hace el señor Jauregui, pero Yo me pregunto, mire, yo me hice peronista porque un día fui a la plaza en el año 2003, no me acuerdo, lo venía escuchando usted, ¿no? Yo fui a la plaza y me di cuenta, en mi vida vi la plaza, en mi vida me interesó nada de nada, yo me hice peronista por usted. Resulta que voy a la plaza y veo que 2003, y era todo música, toda alegría, gente tranquila, y yo dije, y estaba lleno, y dije, miércoles, mirá vos lo que es esto. Y después empecé a ir a todas, hasta que la última maravillosa fue la del 17 de octubre del 2015. Y todo fue siempre sin ningún tipo de problema. O sea, todo fue en paz. Todas las plazas de Cristina, todas las plazas del kirchnerismo, todas fueron en paz, o sea, fiesta. Entonces, ¿qué significa? Que acá nos vienen revolviendo el guiso, nos vienen complicando la historia, nos vienen agitando. Pero créame, ahora las elecciones vamos a arrasar con todo. Se acabó la historia. Mire, esto no puede ser, o sea, es elemental. Yo a veces le digo a la gente que mírenlo por el lado económico. No puede ser que las fábricas cierren, que la gente no tenga trabajo. No puede ser que en Argentina haya hambre, no puede, o sea, algo tan elemental, como por ejemplo lo que se hacía en los campeonatos Evita, donde usted miles de veces lo dice, aparte las veces que usted repite las cosas, y la gente llama y dice, uy, despertate Macri, yo no sé, la verdad, mire, si yo me hice peronista, que, mire, para que yo me haga peronista, usted me conoce a mí. Si yo me hice peronista, bueno, pero existen los milagros, bueno, la gente... Los saludo, muchachos. Bueno, feliz día. ¿Quién es? Buenos días, Alberto. Bueno, usted ayer habló así muy fugazmente sobre la muerte de Santucho. Mire, yo le voy a decir exactamente lo que pasó. Una, porque lo he vivido. He vivido en contra de estos delincuentes. Y yo siempre digo, no les he dicho montonero ni herna. He dicho delincuente porque eso fue lo que hicieron. Lo entregó Firmenich. Fíjese que Massera lo mandó a buscar una madrugada de ex lugares y lo llevó a su propio departamento cuando Massera vivía, Avenida del Libertador. Bueno, ahí entrega, le dio todos los datos y dónde se encontraba Santucho. Ese fue el modus operandi de ese accionar delictivo que hubo en aquella época. Es la realidad. Y eso está comprobado por los servicios, no lo estoy hablando por hablar. Lamentablemente, acá vivimos de delitos en delito. Usted dice, ¿cómo podemos salir de esto? No hay salida. Yo ya he hecho un planteo de esto desde todo punto de vista. No tiene salida. Nuestro país, así como vamos, y esto viene de hace muchos años... No vamos a salir, acá hay una sola salida. Acá el mal hay que arrancarlo de raíz. Caso contrario, esto no tiene arreglo. Soy partidario y yo sería uno de los primeros a estar al frente de una guerra civil. De ahí creo que podría surgir el verdadero patriota. Una, por la mentalidad que hay acá, que la han creado la ignorancia, la han sembrado, y eso es lo que vienen cosechando ya desde hace muchos años. Consecuentemente, esto de otra manera no tiene salida. Fíjese que Perón lo único que hizo, crear la cultura para que un pueblo sea culto, no lo manejen de la forma que lo vienen manejando ya desde hace muchos años. De manera que esa es la verdadera realidad que nos toca vivir. Bueno, gracias. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. Para nada estoy de acuerdo con este señor que habló antes. Los amigos de la muerte, que son los militares y los terroristas y los comunistas y los guerrilleros, son todos iguales, todos piensan en matar para solucionar los problemas de la humanidad. Así está el mundo. Y los amigos de lo ajeno, que son los políticos, han destrozado este país, lo han destruido, lo han dejado peor que en calzoncillo, lo han dejado desnudo. Y ahora, en lugar de tener patriotas en el gobierno, tenemos vaciadores y rematadores de lo poco que queda. Entonces, yo en el día del amigo propongo que nos amiguemos los patriotas, que nos juntemos los patriotas, que somos los únicos amigos de la patria, que somos los únicos amigos de la azul y blanca, y que somos los únicos amigos del recuerdo del general Belgrano, del recuerdo de Perón, de San Martín, de Rosas. Entonces, sin que nos juntemos los amigos, los que pensamos todos de la misma forma, y que estamos en contra de los políticos, y que estamos en contra de los militares, y que estamos en contra de los terroristas y de los comunistas, vamos a unirnos y no va a haber ninguna necesidad de hacer una guerra civil. Todos los patriotas juntos vamos a sacar el país adelante. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Arturo Jaureche, en el plan Prebisch, retorno al coloniaje, hablaba de miseria planificada. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos retornando al coloniaje. Y va a ser muy difícil, aun cuando vuelva a gobernar, digamos, un gobierno popular, más o menos peronista, o sea, en el sentido de querer intentar crear trabajo en una Argentina absolutamente... Nos olvidamos de dónde venimos, parece, ¿no? Porque en el 2001 entramos en default por aplicar este mismo tipo de política. Y sin embargo el pueblo, que dicen que nunca se equivoca, confirmó con su voto, y todavía no sabemos si lo va a volver a confirmar. Escuche esta noticia. Se reconocieron 36 casos de tuberculosis. ¿Sabe sí. dónde? ¿Sabe dónde? ¿Dónde? En San Isidro. Bueno, porque los hospitales no tienen estufa. La gente va a los hospitales, y el otro día una radio tuvo que hacer una campaña para que la gente donara estufa en el hospital, no me acuerdo ahora cuál era, qué hospital era, pero todos los hospitales en la ciudad rica... La Secretaría de Salud de San Isidro reconoció 36 casos de tuberculosis luego de un pedido de informes que presentó la oposición, ahí gobierna Cambiemos, para que brinden cifras oficiales porque las estaban escondiendo. Sí. Ahora los concejales presionan al gobierno de Gustavo Posse para que brinde precisiones sobre cómo se está tratando el hecho y para que se declare una epidemia. Estamos hablando de San Isidro, ¿eh? Estamos volviendo a estas enfermedades que se habían erradicado. Claro, totalmente erradicadas. Fíjese que una señora del PRO, no sé si es diputado o qué, propuso la discrecionalidad de la vacunación. Sí. O sea, que cada familia decida si vacuna. Bueno, pero eso se suma a la renuncia, que prácticamente fue tapada por una excusa de que tiene la madre enferma, de la ministra de Salud de Vidal, que ha hecho un desastre en la administración de la salud durante este tiempo, pero como Vidal está sobreprotegida, porque evidentemente es la pieza ganadora de... Lo único que importa es de Cambiemos, nadie habla de esto, sí, sí. Y después voy a dar algunas cifras de cómo dejó la salud la ministra que se fue. Por eso le digo, si viene un gobierno popular nuevamente, con el nivel de endeudamiento a que nos está sometiendo, va a ser difícil, porque ¿sabe qué pasa? Crear trabajo en determinadas condiciones como la del 2001, de entrada fue fácil porque había tanta desocupación que poner en marcha la rueda ya implicaba una mejora. Pero además se ataca permanentemente a la industria nacional como si fuera el enemigo público, y vuelven a la vieja política de conservadora del siglo pasado, donde se privilegia al agro en contra de la industria, como si no fueran complementarias, ¿no? Fíjese que esto no es solo un problema de Argentina, lo están aplicando violentamente en Brasil. Se perdieron las 8 horas de trabajo por decreto. Claro, porque Brasil. Así nos venden los espejitos de colores que ellos fabrican y se llevan la comida. Le quitaron de un plumazo todos los derechos al movimiento obrero en Brasil, y como consecuencia ahora lo quieren aplicar acá. Ojo con eso, porque en Brasil liquidaron virtualmente los gremios, hay acuerdos entre los empresarios y los trabajadores y le pueden pagar hasta por hora y por día. Si yo fuera dirigente sindical estaría hablando con los compañeros de Brasil y planificaría una respuesta conjunta. Sí, lo que pasa es que no hablan ni siquiera entre ellos acá. No, ellos lo único que se dedican a contar billetes y a administrar clubes bueno, de fútbol. Los saludo. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a escuchar a Diego Carbone. Vamos a meternos en otros temas vamos a recordar a un querido compañero de la radio y gran cronista, comentarista de deportes, el señor Héctor Caldiero. Héctor Pancho Caldiero nació en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, el 20 de julio de 1953. Falleció en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2011. Periodista, relator de radial de fútbol y predicador. Fue reconocido por ser el relator de las campañas de Boca Juniors en diferentes emisoras. Caldiero fue conocido por su particular forma de hablar y de popularizar frases y apodos como "tu boca, mi boca, tu boquita", en alusión a las campañas de Boca Juniors, "Batigol" al delantero de la selección Gabriel Batistuta y "el pollo" a Sebastián Viñolo, uno de sus colegas. Al inicio de su carrera como relator, Caldiero trabajó junto a Tilio Costa, Fabré, relator de la campaña de River en Canal Metro, y falleció el 30 de noviembre de 2011 a causa de un paro cardíaco. Participó en la televisión en la cadena TIC Max, donde relató el clásico rosarino del 23 de noviembre del 97. Ah, porque él venía de Santa Fe. Él, claro, toda su carrera deportiva la había hecho en Santa Fe hasta que lo trajeron a Buenos Aires. Caldiero ejerció como ministro ordenado de la Unión de Asambleas de Dios en Argentina, organismo independiente de la Asamblea de Dios por más de una década, y se desempeñó como ministro en otras congregaciones, dos de ellas en la ciudad de Chascomús y Luján. Durante su carrera, Caldiero relató más de 3.000 partidos y 6.000 goles, y también se identificó con el redactor Víctor Hugo Morales y admiró a Bernardino Veiga. Periodista y seguidor del Club Atlético de Boca Juniors, ganó notoriedad en la década de los años 90 cuando trabajó para la emisora Radio Mitre entre el 87 y el 92. Fue considerado un ícono del relato argentino junto a otros relatores como Joaquín Carballo, Cervantes, Fioravanti y, según varios medios, un personaje emblemático del Club Atlético Boca Juniors. Sí, Héctor Caldiero. En realidad no era hincha de Boca, pero no importa. Pancho Caldiero fue, después de Veiga, quizá el relator que más se metió en la hinchada de Boca. Faltan dos minutos para las 7 de la mañana. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En San Isidro se decretó una posible epidemia de tuberculosis. El gobierno municipal lo quiere esconder y la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, que preside el concejal Juan Medina del Frente Un País de Masa, recibió al secretario de Salud Pública de San Isidro, Eduardo Prado, que informó que actualmente hay 36 casos de tuberculosis en el distrito que administra el radical POSE de Cambiemos. Los que comenzaron a difundirse de modo extraoficial como casos aislados se ha transformado en una epidemia en el más coqueto de los municipios de la zona norte, pero que también tiene una zona de Boulogne hacia el otro lado, es decir, enfrentado al río, donde viven los más carenciados, y no se sabe todavía dónde detectaron los focos de tuberculosis. Los concejales de la oposición le piden explicaciones al intendente. Se lo dijimos también al secretario de Salud, pero lo omitió y cambió el tema. Buscaron desligarse, pero en realidad queremos que se declare la epidemia porque el estado de salud de San Isidro es lamentable, según dicen los concejales de la oposición, que enfrentan evidentemente los problemas que aparentemente fueron detectados en una de las villas más grandes, que es la Villa de la Cava. Por eso el bloque redactó un pedido de informe sobre la tuberculosis en San Isidro, en el que pedirán al gobierno del intendente radical Pose un relevamiento detallado y una campaña de prevención y tratamiento para todos los pacientes. Una de las grandes preocupaciones es saber si las familias están siendo contenidas económicamente por el Programa Nacional de Tuberculosis y además cuál es el estado en que viven. reiteramos, un estado de alarma se crea en San Isidro por 36 casos de tuberculosis. Mientras tanto, luego de estar un año y medio al frente del Ministerio de Salud, se fue la doctora Zulma Ortiz con la excusa de que tiene en estado de salud delicado a su madre, dejando un verdadero complejo y desastre en el suministro de remedios oncológicos en la provincia por la falta de pagos. El escándalo de un contrato con el Banco de Drogas del Ministerio, un ajuste en el gasto pedido por la gobernadora Vidal y una situación hospitalaria que todos conocemos con carencia de suministros y paros constantes y permanentes de los médicos que piden, entre otras cosas, mayor personal y que se adecúen los salarios, y por otro lado la falta de anestesistas, instrumentistas y otros asistentes en los hospitales, ha transformado la salud pública en la provincia de Buenos Aires en estado de alerta, y el fracaso escondido de la ministra que se fue. El problema en el Banco de Drogas es que se adeudan alrededor de 700 millones de pesos a los proveedores de medicamentos oncológicos y los laboratorios dejaron de abastecer con regularidad al ministerio, y por lo tanto los pacientes oncológicos que son atendidos por el Estado provincial están en lista de espera. Pacientes que no pueden esperar. La falta de sensibilidad y la carencia de actividad en el Ministerio de Salud crean una alarma que ahora se complica con este estado de una epidemia de tuberculosis en San Isidro, lo que demuestra las carencias de la salud provincial y un estado de alerta para la gobernadora Vidal. 3 minutos pasan de la hora 7 en la República Argentina, el deporte por Belgrano. Gremiado se endureció su postura y va por más. Ahora, a través de declaraciones periodísticas, Sergio Marchi advirtió que ya ha pedido a la Asociación del Fútbol Argentino que no solamente los clubes que deben no puedan incorporar los jugadores, sino que sufran sanciones deportivas, como ya se había pedido hace un tiempo largo, a los clubes que deben a sus jugadores. Se estima que son 500 millones de pesos que deben los clubes de primera división a sus planteles. Los que están más complicados son 5 equipos: Banfield, Huracán, Newell's y Olimpo de Bahía Blanca y Rosario Central, que de todas maneras buscan ponerse al día para que el campeonato, la Superliga, se inicie como está previsto el próximo 20 de agosto. En hockey sobre césped, desde las 11:45 hora argentina, las Leonas buscan el pase a la final de la World League. Van a enfrentar en semifinales a Alemania. El encuentro se va a jugar en la Universidad de Witwatersrand y de esta manera el equipo argentino va en busca de la posibilidad de jugar por el título. Recordamos que ya con la victoria en cuartos de final ante Irlanda, el equipo de Agustín Corradini está en el Mundial de Londres que se va a disputar en 2018. En tenis, en el ATP 250 de Bastad, Suecia, el duelo entre argentinos quedó a favor de Diego Schwartzman. Superó a Renzo Olivo, también argentino, por 6-4 y 6-1. En el caso de Schwartzman, en cuarto de final se va a medir con el ruso Andrei Kuznetsov, vencedor del primer preclasificado del torneo, el español Pablo Carreño Busta, que estaba perdiendo el encuentro 4-6, 7-6, 3-0 y abandono por lesión de este. Otros dos argentinos se presentan en el día de hoy. Horacio Ceballos tendrá como rival al ucraniano Alexander Dolgopolov, en tanto Facundo Bagnis lo hará ante el español Francisco Verdasco. Y en boxeo, tras 3 años de inactividad, vuelve a combatir el salteño Javier Mamán. Lo hará el próximo 28 de julio, enfrentando al santafesino Jorge Caraballo a 6 asaltos en categoría supermedianos en el Club Esportivo Barraca. Recordamos que Madami, apodado La Cobra, no combate desde el 17 de mayo de 2014, cuando fue noqueado en Alemania por el camerunés Bernard Dompac. La ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se fue, nos referimos a Ortiz, entre otras cosas fue acusada por la gobernadora por demorar el puesto en funcionamiento con el SAME en el acuerdo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hecho que se encargó entonces Gabriel Sánchezini, el ahora que dejó de ser coordinador del área para pasar a ser el nuevo ministro de Educación o el director general de escuela, tal cual el cargo que existe en la provincia donde no hay ministerio. Otro de los conflictos importantes en el Ministerio de Salud se suscitó cuando Ortiz, la ministra saliente, anunció que pasaría a planta permanente a 400 residentes sin tomar en cuenta que había becarios y plantas temporarias que pedían ese beneficio. Esto desató un conflicto cuyas consecuencias todavía subsisten. La propia gente de la dirección de hospitales se puso al lado de los becarios. El programa Quiero Ser Residente se anunció con bombos y platillos, pero otro de los intendentes ofrecían un paquete de beneficio a médicos jóvenes que preferían irse para esos municipios y no prestarle atención al llamado provincial. Se fue una ministra escondiendo sobre el pretexto de la salud de su madre, pero el estado de la salud de la provincia es deficitario y lo cubren tanto los oficialistas como opositores en la provincia, porque ningún legislador provincial ha pedido informes sobre el Ministerio de Salud, donde Ortiz dejó en abandono a varios municipios. 7 minutos pasaron de las 7 de la mañana. 8 grados 7 es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los metrodelegados levantaron los paros que tenían programado anoche y también para hoy, como consecuencia que fueron citados en la Secretaría de Trabajo del municipio. El hecho de que no tengan personería gremial no les permite debatir sueldos, sin embargo van a ir hoy a una reunión y dicen que si no pueden hablar de ese tema van a hacer los paros. La única personería que tienen para discutir salarios y firmarlos es la UTA en subterráneos. Mientras tanto, los metros delegados dicen que quieren demostrar que tienen voluntad de diálogo y por eso concurrirán a la reunión. Del punto de vista técnico y legal, no puede acordar el municipio salarios con quien no tiene personería, porque después para firmarlo tienen que requerir al otro gremio y allí viene un conflicto a futuro que nadie sabe cómo va a terminar. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En 1304, un día como hoy, nacía Francesco Petrarca, el poeta del Renacimiento italiano. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, el primer presidente que produce un golpe de Estado en la Argentina, en 1930, Félix Uriburu, que lo baja a Hipólito Yrigoyen, nacía un día como hoy, de 1868. ¿Qué podemos decir, Diego, de Uriburu? Y que precisamente, si arrancamos con eso, tenemos que decir que fue el primer dictador argentino y el pionero de los golpes militares en la Argentina. Lo derroca Uriburu en la década del 30 y da la patada inicial de lo que serían posteriormente todos los golpes militares en la Argentina. Sí, a Yrigoyen, Uriburu y Yrigoyen. Uriburu e Yrigoyen, lo derroca en 1930... en un golpe militar que fue el primero de todos los golpes que sucedieron en la Argentina. Había nacido en la provincia de Salta el 20 de julio de 1868 y falleció en París el 29 de abril del 32. Fue el militar argentino que desalojó por la fuerza de las armas al presidente constitucional de la nación, don Hipólito Yrigoyen, y se autodesignó presidente de la nación argentina, ejerciendo simultáneamente los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y también manejaba la Corte de Justicia. Desde el 8 de septiembre de 1930 hasta el 20 de febrero de 1932 se convirtió en el presidente de facto bajo el título de presidente del gobierno provisorio, que quedaba más elegante. Fue el primer dictador que ejerció como presidente de facto en la Argentina, inaugurando la serie de golpes de Estado exitosos y gobiernos inconstitucionales que se produjeron en los años 43, 55, 62, 66 y 76. José Félix Uriburu, el pionero y creador de los golpes de Estado en la historia de la Argentina. Bueno, después de Uriburu, el otro militar que le siguió y se puso como presidente fue Rawson, después Ramírez, después Farrell. Todo eso muy rápido cuando ocurrió en el 43. Luego vino la llamada Revolución Argentina, con Onganía, Livingston y Lanusse. Después el proceso militar, con Videla, Viola, Galtieri, y el último que fue el liquidador. ¿Cómo se llamaba el último presidente? ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre... Reinaldo Viñone. Viñone, que bueno, fue el que lo reemplazó a Galtieri. Reinaldo Viñone fue el último, ¿no? El que supuestamente hizo la transición hacia la democracia. Sí, así que a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mirá vos. Viñone fue la yeta. Y fíjate vos un dato, que tanto a Rawson como a Ramírez duraron ratito, ¿no? Un suspiro. Y bueno, y Onganía se perduró bastante, Livingston no duró nada, y después Lanusse, que llegó hasta el regreso de Perón. Livingston 9 meses. Sí, ¿no? Un parto. Sí, bueno, Cámpora duró 49 días. Sí. O sea que si vamos a buscar después lo que duran los presidentes, fíjate en la crisis del 2001, tuvimos presidente por un día también. En una semana tuvimos como 5 presidentes. Así que bueno, tenemos entonces esta situación. El único militar elegido por el voto ciudadano ha sido Perón, creo, digamos, de esta época, ¿no? Después del primer golpe de Estado, y antes hubo otros militares, pero lo cierto es que han sido 13 presidentes militares que se autocolocaron, digamos, y fíjate vos, Viñone termina siendo después juzgado. ¿Sabes a dónde? En una sociedad de fomento en Munro, a 5 cuadras de donde se habían llevado a los que fusilaron en León Suárez. Mirá qué destino, ¿no? Sí, porque Viñone presumía, andaba de civil, no usaba uniforme, se presumía que era el más puro de todos los del último proceso militar. Bueno, pero te quiero decir, cuando le toca jugarlo, pero también tenía la cola sucia. El Tribunal de San Isidro pide un lugar en Vicente López, porque era público. Entonces le dan una sociedad de fomento, se la da a García, que era el intendente en ese momento radical. La sociedad de fomento estaba en la calle Puerto Irigoyen, a 5 cuadras de donde se habían llevado en el año 56 a los que fusilaron a León Suárez. La misma calle, la misma mano, 5 cuadras más abajo. ¿Ahora qué destino el de los presidentes que tenían todo el apoyo del pueblo en su momento, como Irigoyen, que fue el primero electo democráticamente, porque hasta ese momento eran todos puestos a dedo, sí, por fraude? No te olvides que los propios radicales le quemaron los muebles, le tiraron los muebles a la calle. Por eso, ¿qué destino de los que elige el pueblo, como Perón, como Irigoyen, que la sin razón los quiere sacar siempre del gobierno? ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Enrique de Recoleta, buenos días, de Rensis. Buen día. Continuando con lo que están refiriendo, ¿usted sabe, antes de Alfonsín a Menem, cuál fue el gobierno democrático que entregó el poder a uno de signo distinto? A ver. 1916. Sí. Había muerto Sáenz Peña, lo sucedió Victorino de la Plaza. Ajá. Y le entrega el gobierno a un partido, a un grupo de signo distinto, que es Hipólito Yrigoyen. Después de ahí, hasta Alfonsín a Menem, no hay entrega de gobierno democrático a gobierno democrático electo. Claro, porque hubo concordancia, donde se pusieron de acuerdo radicales y conservadores, así que ahí, si bien uno era de una idea y otro de otra, y uno murió en ejercicio del poder y otro fue reemplazado y demás, todo eso era como si era lo mismo, ¿no? Exactamente. ¿Qué cosa? Pero fíjense qué interesante esto, como para meterlo en el análisis de la democracia fraudulenta, ¿no? Porque un país que no puede soportar el cambio de timón político, que difícil se hace, ¿no? Bueno, a eso apunto, porque fíjese que parecería, bueno, algo que se comenta por estos tiempos, al margen de que le quiero decir que ayer con mi señora caminé También le quería decir esto, de Callao y Isla, son 15 cuadras hasta Santa Fe, Austria. Bueno, y vi un espectáculo que no recuerdo, estaba en Barrio Norte, Recoleta. Familias con tres hijos, durmiendo ya o comenzando la noche, por todo Callao, todo Santa Fe, era una noche apacible. Pero usted se da cuenta que cuando camina por la calle durante el día, ve colchones abandonados que después a la noche son los que se usan para dormir. Los tiran en cualquier lugar, en la vereda, en un rincón, en un lado, ve un colchón abandonado y esos colchones son los que se usan de noche. Claro, le voy a agregar algo más. Hay algunos lugares donde ya los negocios se cerraron hace tiempo, como el, ¿se acuerda la confitería El Tranvía, donde había una radio al lado? Y ya se establecen carpas como pequeñas casitas, ya no es la lona solamente. Bueno, estamos hablando de Santa Fe y Agüero. Solamente caminando debajo de los techos de las autopistas, porque hacen del techo las autopistas, la cantidad de familias que viven debajo de las autopistas. Entonces, sí, cuando totalmente. Hay esta insensibilidad, cuando no hay reacción, cuando no se resuelven estos temas, cuando no hay, estamos hablando de situación de calle de 6.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, según el relevamiento social, sean 1.000 o sean 6.000, estamos hablando de una verdadera situación grave. Sí, que sea hablar de números, ¿no? Y claro, y lo tomamos como cifra, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la sensibilidad, mi señora también. Hacemos el balance y decimos tantos pobres, tantas casas, tantos colchones, qué locura, ¿no? Sí, además, me parece que la insensibilidad, porque yo escucho a los oyentes, quieren el triunfo de A o de B. Realmente, si usted toma el criterio de los diputados y senadores, aumentándose sin ningún reparo, y las dietas, etcétera, yo creo que no hay excepciones éticas. Sí, bueno, los saludo. Bueno, un placer. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez. Lo escucho muy bajo, levante la voz. Sí, Víctor de Núñez. Incorpórese con gana y voluntad. Sí, pero después te me dice que estoy contra la vida, pero déjeme hablar. ¿Cómo? Sí, me quedó la espina. Se quedó, mira, ya lo vi que lo escribió. Escuchando... No, pero en serio, ¿sabe por qué le digo que está peleado con la vida cuando hace esas cosas? Porque yo sé que usted da para mucho más. Entonces se enoja con usted mismo, se enoja con la sociedad. Yo estoy contra mi persona. Claro, y entonces pone la impotencia, y a lo mejor es un espejo mío, porque a mí me pasa eso. Mire, pero Miguel, trato de disimularlo, ¿sabe por qué? Eso se llama impotencia, uno se siente impotente ante lo que pasa. Mire, Miguel, siguiendo con lo que decía el oyente anterior, habiendo escuchado a Vita, ratifico el recuerdo y la veneración que tengo por León XIII, el Papa de los Pobres. Y acá viene el tema de lo que decía recién el señor. Con mucho dolor, mucha vergüenza, mucha culpa por la gente que en estos momentos están, no puedo decir la palabra, se están muriendo de hambre. Y usted pedía soluciones. Mire, le doy una solución rápida. Con un par de colectivos ahora, en estos momentos, se puede llevar a comer gente al hermoso y cómodo restaurante que tiene el edificio anexo del Congreso. Y sabe que es... Y sabe que no es una locura, le voy a explicar por qué no es una locura. ¿Sabe quién hizo una cosa parecida al Papa? Sabía. Que ordenó... Claro. Que se le haga un baño para la gente de calle, que ordenó que se ponga una peluquería, que ordenó que se le dé de comer, y cuando lo miraban le decía, ¿dónde? Acá. Dice, acá mismo, en Santa Marta. Es decir, cuando se toman esas determinaciones, que uno ve la cosa de al lado, posiblemente haga cambiar pensamiento. ¿Se imagina usted que entraran al comedor los indigentes o la gente de calle a comer? Qué lindo baño de humildad sería para los que tienen que votar leyes, ¿no? Mire, Miguel, mientras yo trato de alegrar la vida, por eso hay esperanza, mientras yo trato de alegrar la vida, mi mujer está terminando, mi mujer no sabe nada, ni de política, ni de kirchnerismo, ni de antikirchnerismo, está terminando de preparar las viandas y se las va a llevar calladita, sin hablar de política, a cuatro indigentes que viven a 5 cuadras de casa. Sí. Y bueno, pero esto lo hace mucha gente, lo que ocurre es que esa solidaridad individual no nos sirve, porque son definiciones de excepciones de regla. Es cierto. Porque lo tiene que hacer el Estado como tal. Entonces, si un funcionario se sienta cómodamente, que tiene sus teléfonos, su café pago, su chofer y demás, y lo único que tiene que hacer es tomar decisiones a favor de los que no tienen nada, y no lo hace, ese tipo merece ser repudiado y no tiene que volver al gobierno ni disfrazado de diputado, de senador, de lo que sea. No tiene que volver más, ya estuvo, ya fue y ya fracasó. Pero Miguel, el común de la gente, nosotros, no tenemos que darnos cuenta, no que hay una grieta, que hay varios países. En el diario sale que la gente va a Bariloche, que están atestados. No, hay gente... Mire, Miguel, no quiero ser melodramático. Yo tengo una hija que es médica de un hospital público. Invito a los políticos o a cualquiera que vayan a una guardia de un hospital público. Lo de la tuberculosis viene desde hace un año y medio. Y están tratando de parar el sarampión. El sarampión y la tuberculosis... Bueno, escuché lo que acabo de decir de tuberculosis en San Isidro. ¿A ustedes parece que podemos estar en pleno siglo XXI con este tipo de cosas? Si Carrillo estuviera entre nosotros, se muere el corazón. Pero le hago una pregunta. Juéguese, por favor. ¿Qué puede hacer el hombre común? Porque yo no quiero mirar... ¿Qué puede hacer? Yo voy a una confitería a hacer la revolución desde una confitería tomando un café calentito. Mire, yo le voy a hacer algo, le voy a decir algo que se puede hacer y algo que yo vi que hizo un hombre hace mucho tiempo, esto no ahora, en un restaurante, ¿no? Se sentó una persona, comió, pidió un vaso de agua, y usted sabe que por ley, si una persona va a un restaurante, come y toma un vaso de agua, pidiendo el menú del día, no pidiendo platos especiales ni postre, no le pueden, y no tiene plata para pagar, no le pueden hacer absolutamente nada. Bueno, entonces se armó un escándalo en el boliche. Yo estaba tomando un simple café. El señor se levantó, dijo: mire, lo que está haciendo este señor está muy bien. ¿Usted quién es? Mire, yo soy un ciudadano común, pero si es necesario voy a salir de testigo. Entonces cuando vi que reaccionaba así, me levanté yo también, porque para mí era toda una novedad. El hombre explicaba, yo lo escuché, me acordé de que existía efectivamente un edicto. Y dijo: mire, el señor, yo lo estaba mirando, tenía hambre y no tomó ni vino, ni pidió gaseosas, tomó un vaso de agua, comió el menú y el hombre no tiene para pagar. Y además, yo le podría pagar al hombre, pero no lo voy a pagar porque él tiene derecho a hacer lo que hizo. Bueno, tuvo un escándalo, ¿no? El asunto es que me perdí de mi tiempo una hora, media hora, no sé cuánto tiempo era hasta que vino la policía, pero la verdad, honestamente, ese hombre dio una clase de que hay que meterse en las cosas. Totalmente. ¿No? Y me dijo: ¿usted va a firmar? Sí, yo voy a firmar. Por supuesto, me estaban esperando no sé en dónde y me siguieron esperando, ¿no? Y después que salí de hacer toda la firma y todas las cosas, dije, ¿estuve bien o estuve mal? O sea, yo mismo entraba en contradicción por el tiempo que había perdido. Y había estado bien, si era lo que había que hacer. ¿Sabes si 40 millones de hiciésemos una pequeña cosa por día? Esto cambia. Pero esto que yo vi hacer es muy común en otros países. Totalmente. O sea, usted vaya a un país cualquiera normal y vea a una persona que va en el tren y ponga los pies en el asiento de enfrente. El de al lado se lo hace bajar. No existe eso. Claro, bueno. O si dice no fumar, que esté fumando. No existe. O si dice asiento de los inválidos y se asienta cualquiera. No existe. Entonces son temas de educación y temas que tienen que ver con la sensibilidad. Pero ¿qué pasa? Si usted ve que hay una persona que hace eso, dice, ¿para qué me voy a meter en problemas? Mira para el otro lado. Somos, si está fumando, usted trata de no respirar para no tragar el humo. Por eso, entonces hay una sociedad sumisa, acuérdese lo que dijo el otro día. Sí, esa sociedad sumisa somos todos. Entonces, ¿qué podemos hacer en forma individual? Dejar de ser sumisos. Y por eso yo le decía que no alcanzaba la protesta, que tiene que haber una actitud revolucionaria, cambiar el sistema, empezando por nosotros. Tenemos que cambiar nosotros. Coincido. ¿Cómo hacemos para cambiar a la edad que tenemos? Y bueno, sí. Ahí está la pregunta, ¿no? Y se quiere que le diga algo, lo dramático es que nosotros ya no tenemos nada que perder. Mire qué fácil es jugarnos. Miguel, perdóneme, le mando un gran abrazo en el Día del Amigo y hasta mañana. Chao, chao. ¿Quién es? Hola, al fin me toca, María Esther de Avellaneda. Mira, no quiero dejar pasar este día para vos y para Diego, de mandarles, porque mira que tonta soy, o viva, no sé cómo llamarme. Los felicito porque lo siento a mis amigos. Me acompañan mucho, mucho. Sí, pero te podemos acompañar, pero la verdad que yo te puedo acompañar incluso hasta la cancha. Pero Diego de San Lorenzo, así que no veo por qué tenés que compartir con él el afecto que tenés con un hincha de Racing como yo. Pero ¿cómo lo voy a tener si yo, mira, soy re vitalicia? Por eso, pero ¿cómo vas a compartir con un hincha de San Lorenzo, que estamos muy parejos en el historial y que antes le llevamos 20 años de ventaja? Sí, mira, si venís a mi casa, te muestro todas las cositas porque bueno, yo, fíjate. Habla con Diego, no tengo ganas de hablar con un hincha de Racing, habla Diego vos con la señora. Pero bueno, espera un segundito. ¿Te acordás que hace tiempo hablamos de que ojalá no hubiera una peste? Bueno, dimos ese término para cualquier cosa que fuera grave, uno le dice peste, ¿no es cierto? Diego, y ahora estabas contando esto. Habla con la oyente esta que es amiga tuya, que es hincha de San Lorenzo, se cambió de Racing a San Lorenzo. Bueno, gracias, viva Racing, viva el Día del Amigo, y le mando un beso grandote, los amo. Chau, chau. Pobre señora, un beso, señora. Si quieres... Ese es Miguel Ángel. ¿Por qué Eduardo, pobre? ¿Tiene una gana de vivir? No, pero digo pobre señora por lo que le decía yo. Ah. Sí. ¿Qué decís, che? Bueno, Miguel, te vengo... Mira, creo que te escucho hace más de 15 años. ¿Quién es? Eduardo de Tristán Suárez. Ah, Eduardo. ¿Qué haces, viejo? ¿Te acordás del Tano que te llamaba siempre? Que llamaba de Italia, de cualquier parte del mundo. Sí, sí. Bueno. Miguel, honestamente, te lo digo con la mano de corazón y mira que te tengo cariño como compañero peronista, pero no te creo más nada. No puede ser, no lo creo, que haya una peste de tuberculosis en pleno San Isidro. Bueno, no lo creo. Ya lo vas a saber. Bueno, cuando, bien, cuando te enteres por las noticias de los demás medios, me vas a creer a mí. No, siempre te he creído, querido, porque sos un gran peronista. Bueno, te estoy diciendo que hay... No, que lo digo yo, lo dice el secretario de Salud de la Municipalidad, que tuvo que confesar que era cierto en el Consejo. La verdad, viejo, si realmente lo que me estás diciendo estamos en el... Pero sí, pero escúchame, ¿a vos te parece que puedo decir esto si no es cierto? Pero además hay muchas villas en San Isidro. No, también, muchas no, hay una villa hay muy una grande, muy grande, en la Cava, y en la Cava se desarrolló esta de tuberculosis. Bueno, también se propaga de nada. El padre de este intendente, de este chico Pose, de Gustavo Pose, Melchor Pose, que era médico. Sí, ya sé. Bueno, armó unos comités que se llamaban Irigoyen Perón, en la Villa La Cava, ya porque él venía, era radical, pero había entrado por el frondicismo, con los votos peronistas, bueno, siempre, con él he charlado muchísimos años, con el padre de estos chicos, muchísimas veces. Bueno, la verdad... que se acercaba un poco a los más necesitados. Después la Cava fue abandonada, fue utilizada por los punteros políticos del justicialismo y del radicalismo permanente históricamente. Pero vos te imaginás que si hay tuberculosis en una villa y no lo tratás, eso se contagia en forma inmediata, se expande, se hace epidemia, y si vos no declarás el estado de alerta, es muy grave. No, Miguel, sé perfectamente lo contagiosa que es y la propagación que tiene, pero realmente, date cuenta, estamos en el siglo XXI. ¿Y qué te estoy diciendo? Escúchame, habló el señor anterior, que la hija es médica, diciendo que hay sarampión. ¿Vos te das cuenta que estamos a la buena de Dios? Mira, ¿cree que hay un abandono? Perdóname, que hay un abandono administrativo histórico de toda la vida. Ahora, no pasa por creerme, ojalá fuese mentira. Ojalá te equivoques. Ojalá te quieras. Claro, ojalá. Te lo digo de corazón, ojo, no tiene. Pero cosa, ojalá. Ninguna pero no cosa es rara, ¿viste? Porque la verdad... Lamentablemente, cuando yo doy una noticia, vos sabés que incluso, y si hace tantos años que escuchás, vos sabés que lamentablemente a veces me anticipo en años a las cosas que nos pasan, ¿no? Mira, Miguel, me recuerdo de tanta gente que te llamaba, que evidentemente se ha ido, pero de tanta gente. Han pasado muchos años. Yo te escucho desde siempre, porque. Tengo una buena sintonía, vos sos un excelente tipo, te conozco personalmente. Estuvimos juntos en lo de Rucci cuando fue en la catedral, hace esto casi 10 años atrás. En ese momento estaba este tipo que estuvo con Menem, que era ministro de Menem, que venía de Francia, este bigotudo de pelo blanco, un señor bastante grande, que ahora no me acuerdo el nombre, era un señor judío. Ah, sí, ya sé. ¿Te acordás? Bueno, viste, yo con vos he hablado personalmente, pero está bien. ¿Cómo se llama, Diego? Kicillof, ¿no era? No, perdón. No. Pará. No, este que va a la biela. Para en la biela, ¿cómo que se llama? Sí, el petizo. Sí, exactamente, sí. ¿Cómo se llama? Se me borró el nombre. Venía de Italia, él había estado exiliado en Italia, había estado viviendo en Italia, y Menem lo hizo funcionario. Bueno, yo me voy a acordar. ¿Caselli, Miguel? No, el judío. ¿Antonio Caselli? No, el judío. Petizo, Moisés Ikonikov. Exactamente, estaba Moisés aquí. Ahora, la tuberculosis no es nada comparado con las epidemias que hay, que no lo dicen también, en todos los barrios inundados, donde no tienen agua potable, claro, y se bañan, Diego, mal, hay epidemia de sarna, lo dicen los médicos de la provincia. Pero Diego, querido, no le echemos la culpa a estos tipos de todo lo que nos pasa, porque no, perdóname, de la muerte de Carrillo. Le estamos echando la culpa a los que se fueron y a los que están. A los que se fueron y a los que están, por el abandono de la salud. Pero ocurre que han escondido, la gobernadora ha escondido el fracaso de una ministra con consecuencias graves. Entonces, si vos escondés el fracaso de una ministra porque estamos cerca de las elecciones por lo que fuera, pero la terminó echando, porque la verdad es que no es que renunció por la madre, sino que la echó, evidentemente, porque no hacía las cosas que estaban esperando, y dejó en estado crítico a los pacientes oncológicos de la provincia de Buenos Aires, y tenemos epidemias que no se atendieron. Mira, viejo, la verdad, no hay que perder ni 10 minutos, ¿no? Miguel, no podemos... Bueno, Eduardo, te saludo. Te mando un abrazo, viejo. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Luis de Montegrande. Estaba muy interesante el debate, la conversación que hay. Yo lo que digo que hay esperanza. Hay quien opina lo contrario, que piensa que puede haber una guerra civil. Pero, ¿tenemos idea de lo que puede significar una guerra civil? No, Argentina sería, porque enseguida... Yo creo que guerra civil es fácil hablar y nadie tiene la menor idea de las consecuencias, pero, ¿no? Sí, claro, terminaríamos intervenidos militarmente. Pero Luis, si esto fuese así, y ojalá que nunca ocurra y que nunca pase, si eso fuese así, no solamente que seríamos caldo de cultivo de la invasión, sino que los cuatro países que están interesados se quedan con el territorio. Pero es lógico. Acá el tema no pasa por ahí. Pasa por un hecho revolucionario propio y personal, claro, donde cada uno de nosotros tiene que cambiar de mente y darse cuenta, primero, que no nos llevamos nada de este mundo, sí, que nos vamos desnudos tal cual nacimos, y que la vida tiene que tener, para el ser humano, tres cosas que son fundamentales, y que arrancaron en las famosas 3-8 de Chicago, 8 de diversión, 8 de descanso y 8 de trabajo. Entonces, si una persona trabaja 15 horas, porque no puede mantenerse si no trabaja 15 horas o 12 horas como trabaja un taximetrero o no sé cuánto manejando, porque si no nos puede llevar el salario para poder comer, algo funciona mal, porque claro, el ser humano no puede trabajar 16 horas seguidas, tiene que trabajar 8, descansar 8 y divertirse 8 para vivir feliz. Y la sociedad argentina tiene gente que no trabaja nunca, que son vagos de toda la vida, y tiene gente que trabaja 16 horas por los que no trabajan. Claro, entonces claro, algo está mal. Sí, lógico. ¿Sabe que como propuesta, que es lo que yo tiro, una de las cosas que se deberían hacer, es con respecto a la CGT, cambiar a la gente que está, o se aviene a la realidad, o que le deje lugar a gente de la segunda línea? Lo que ocurre es que me parece que les ha entrado el síndrome del 90, ¿no? Es claro, decir, no hagamos sola porque bueno, preservemos lo que tenemos. Y no se dan cuenta que si no se defiende cada uno de los puestos de trabajo, van a terminar quedándose sin ninguno. Claro. Porque sí, el objetivo es la flexibilización. ¿Sabe qué haría yo? Pondría un secretario general de la CGT, que podría ser bien un Pablo Moyano, que conoce el tema, y pondría una segunda línea, un triunvirato. Sí, además, Pablo es un tipo joven, ¿no? Sí, pondría uno de la izquierda, uno de la CTA y uno de la CGT, en una segunda línea. Y ahí empezaría a funcionar, porque esto, si no hay unidad, me parece que vamos... Bueno, la verdad, honestamente, ese es un problema que lo tienen que arreglar ellos y lo tienen que definir ellos. Pero lo que sí digo es que todos los días le están dando mensaje. Ahora, Cencosur también tiene problemas con los trabajadores de comercio, le estamos avisando a Cavalieri, claro, que no se arregla con un cartelito ni con un bombo, hay otra clase de discusión, y va a haber discusión en todos los hipermercados y supermercados. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Y es cierto lo que dijo un oyente, se refleja lo de Brasil. Ojo con ese tema, porque sí, además Brasil va a tener mano de obra más barata para competir, y entonces Macri va a salir a decir, ve, tenemos que bajar el costo laboral. Y yo por eso pienso que lo primero que deberíamos conseguir es una CGT que le dé respuesta a las necesidades de los trabajadores, por la cantidad de despidos que van a haber y bueno, por todo lo que va a pasar si modifican las leyes de contrato de trabajo, ¿no? Así que tengo esperanza por ese lado. Prepárense para después de las elecciones que viene la reforma laboral. Sí, se lo vengo anunciando hace un año. ¿Sabe la respuesta? El pueblo debería dar la hora en las elecciones. Lo saludo. 7:34, 8 grados 7 la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A las 7 de la mañana comenzaba hace media hora en Corrientes y Callao las primeras ollas populares que van a poner hoy. Va a haber varias movilizaciones, 1000 ollas en todo el país, y finalmente a las 18 habrá una concentración de los movimientos sociales en el Obelisco. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Torrisi, ¿qué hacemos con el ascenso? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? Y no sé, ¿va a empezar el fútbol? Sí, sí, tú sabes que toda la vida pasó esto, que cuando falta poco para que arranquen los campeonatos, presiona a Marchi que dice, esta es la mía, es ahora o nunca, ¿no? Yo creo que sí, después de muchas idas y vueltas va a terminar arrancando. Por de pronto, por Copa Argentina, Argentino Junior perdió en Cutralcó ante 13.000 personas 1-0 con Instituto. Por el Federal B, Atlético San Jorge en Santa Fe goleó 4-1 a Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto. Adiur perdió 2-1 con 9 de Julio de Rafaela. Adiur, un equipo muy fuerte de Rosario. Puerto San Martín San Lorenzo le ganó 3-1 a Coronel Aguirre de Vicegobernador Gálvez. Y en Venado Tuerto, Sportivo Rivadavia le ganó 3-1 a Unión Fútbol Club de Totoras Santa Fe, Miguel. Hoy juega Chacarita, 21 horas, ante Juventud Unida de Gualeguaychú, con dos cambios el equipo dirigido por Gastón Cosete. Chacarita se van a completar, se habían jugado solamente 15 minutos de aquel partido ante la ciudad de Gualeguaychú, con aquella lluvia torrencial, con el campo de juego en pésimas condiciones. Finalmente, domingo 13:15, habíamos anticipado ayer, Comunicaciones Riestra, el árbitro Monsalvo, ahora se confirmó. ¿Cómo corresponde? Me parece muy bien la medida. En cancha Deportivo Español, a puertas cerradas, la final ida del reducido de la B Metropolitana por un ascenso a la B Nacional. Y la final ida también, sábado 15 horas de la primera C por un ascenso a la B Metropolitana, San Miguel Cadu, Defensores Unidos de Zárate, el arbitraje de Falcón en cancha Arsenal. Ya San Miguel vendió las 5.000 entradas generales que le habían dado y de las 2.000 y pico de plateas quedaron remanentes de muy pocas. Es decir que Marcelo Vega no va a seguir en Almirante Brown, que Mauro Escatularo es nuevo refuerzo de Defensores de Belgrano, que Francisco el Pepi Bercé es el nuevo técnico de Atlanta, que Franco Caballero es refuerzo de Acasuso, que Gerardo Cabral es nuevo arquero de Oxford, que Mariano Mittelman se sumó a Italiano. Vos sabés, Miguel, que gastó la rieta, que pasó por Almirante Brown, por varios equipos, y que salió campeón con Sacachispas y ascendió a la B Metropolitana, lo llamó Caruso Lombardi para hacer una prueba en Tigre. Y causó buena impresión, y le dijo, te quiero ver de vuelta, y fue de vuelta. Y le dijo, te quiero volver a ver una vez más, para contratarte. Y lamentablemente sufrió una fractura de peroné. Y los dirigentes de Tigre lo llevaron a un hospital, y lo dejaron tirado ahí. El jugador no es de Tigre, vino una prueba. En Sacachispas, que estaba muy enojado con esta situación, igualmente el presidente Roberto La Rosa se acercó al nosocomio. 55.000 pesos cuesta la operación. Ahora la operación la va a pagar Roberto La Rosa, presidente de Sacachispas, y dicen que el jugador le iniciaría acciones judiciales a Tigre, ¿no? Pero bueno, fue una prueba. Vamos a ver legalmente cómo se soluciona el tema. Fernando Nano Ruiz, confirmado, nuevo técnico del Calamar, nuevo técnico de Platense. Junior Mendieta renovó el préstamo con los Andes. Diego Colotto confirmó que va a seguir por una nueva temporada en Quilmes. Y en Deportivo Morón llegó de la vereda de enfrente, podríamos decir, del rival de toda la vida, del clásico. Maxi Brito dejó nuevo a Chicago y el nuevo refuerzo del Deportivo Morón. También decir que Milan va a seguir con su técnico, Rodrigo Bilbao va a seguir siendo técnico del Funerario de Libertad, y en Barraca Central interesa a Abel Luciati, defensor cuyo pase pertenece a San Lorenzo de Almagro, de último paso por Almagro. San Martín de Tucumán, llegó Diego Martínez, el ex River que viene de jugar en la MLS en el New York City de Nueva York. Decir también que en lo que tiene que ver con la Ferrer, están a un paso de firmar, resta algún detalle, el colombiano Oswaldo Blanco y Gabriel Ferro, ambos que vienen del Deportivo Maule, me confirmaba ayer el Carlos Pacini, que como solamente quedaron 5 jugadores del torneo anterior, la Ferrar que quiere armar un equipo para ser campeón, van a llegar no menos de 15 jugadores más a los 4 refuerzos que ya tiene la entidad de la Ferrer. Miguel. El Atlas que tiene que jugar con River, ¿qué es el Atlas de la B? Sí, sí, están entrenando. Atlas que llegó otra vez ahí a la puerta y se quedó pero la perdóname. Puertita del ascenso. ¿Pero qué es el Atlas de la D? Sí, Miguel, sí. ¿Y cómo llega a enfrentarse uno de la D con River? Ah, pero eso por sorteo, Miguel. No, ya sé, pero ¿cómo llega a hacerse eso? Por Copa Argentina, en el bolsillo entran todos los equipos. No, ya equipos. Sé, pero ya pregunto, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Sí. El poderío de River contra uno de la D, si bien el ascenso le ha ido bastante bien con los clubes de primera. Muy bien, excelente. ¿Te imaginas la hazaña que sería para Atlas poder eliminar a River? Sería una cosa histórica mundial. Sí, sí, sí, sí. Y te cuento que hay mucha expectativa, teniendo en cuenta que el programa de Atlas bueno, se ve en toda Latinoamérica y tiene muchos hinchas de Colombia, de Venezuela y de otros países, ¿no? Sí, sí, bueno, se juega el 15 de agosto en Salta. Recordamos Chipoletti con San Lorenzo, tienen que jugar también el 15 de agosto, dicen estadio a confirmar, yo tengo una puntita de que se podría jugar en Cancha de la Luz. Están muy contentos. ¿Hablaste alguna vez para saber por dónde salió el nombre Atlas? ¿Por qué le pusieron Atlas? Es muy viejo, Miguel, en este momento no. ¿Y por qué el color de la camiseta de platense? ¿La averiguaste alguna vez? No. Tratá de averiguarlo porque a mí me llama la atención el nombre y el color. Miguel, te digo, en Ferrocarril Oeste, el gran candidato a ser nuevo técnico es un hombre de la casa, es Fabio Ravaelli. Recordamos que el 14 de agosto Gimnasia y Tiro juega con Boca en Formosa y Mitre con Racing el 9 de agosto también en Salta. Los partidos que faltan de 32avos de final en Copa sí. Argentina. En colegiales se habla de la vuelta de Alejandro Granero, sería el tercer ciclo del arquero en el club. En Acasuso se confirmó el lunes 24 arranca el trabajo con De La Pica en el Seance en el Parque San Martín. Y en Villa San Carlos los hermanos Mauro Roberta y Gonzalo Roberta renovaron contrato y van a seguir en el club. Para sí, el partido, me mandaron el un correo de Puerto Madryn, sí. Ante el equipo ferroviario de Central Córdoba Santiago del Estero, Miguel, que se van a jugar en simultáneo con el partido Chicago-Chacarita, van a poner pantalla gigante en cancha de Brown de Puerto Madryn. Me mandaron un correo preguntándome por dos clubes, por Sacachispe y por Yupanqui. Dice que vos no das información. ¿Cómo que Yupanqui? Acabo de decirlo de Arrieta. Y lo de Yupanqui dijimos que se fue su técnico Dani Gómez y que Pablo Lambermon es el nuevo técnico y que tiene un contrato de reciprocidad con los jugadores con Barraca Central y que Claudio Chiqui Tapia, ex presidente de Barraca Central y presidente de la AFA, le va a dar una mano, lo dijimos aquí, hasta a Dante Majori para que ya lo venía ayudando. Vos sabés que en Ciudad Evita Yupanqui está trabajando para tener su nuevo estadio, ¿no? Donde ya hicieron los vestuarios, donde primero va a haber una cancha auxiliar, donde ya está el cerco perimetral, donde lo ayudó y mucho Hugo Moyano con una gran cantidad de camiones de tierra y prestándole también muchos camiones. ¿Pero cuándo lo van a hacer eso? Ya hicieron, Miguel. No, bueno, pero digo, ¿cuándo se va a terminar? Según Dante Majori, la idea es que ya los juveniles con cancha habilitada por AFA y la primera entrene antes de que termine el año en esa cancha de Ciudadita y ya, si Dios quiere, si no puede ser este año, el año que viene ya jugando la primera, sí, en una cancha muy bien ubicada en Ciudadita, a metro nomás de la Riccieri, y me decía Dante Majori. ¿Cerca de Italiano es? ¿Cómo, Miguel? ¿Cerca de Italiano? Sí, pero más metido adentro de Ciudad de Vista. Ajá. Y me decía Dante Majori que controlado por reloj en coche desde la sede de Yupanqui, donde es la nueva cancha, se tardan solamente 6 minutos. Decime, ¿y de Sacachispa? Sagachipa salió campeón, va a jugar la primera de Metropolitana, se queda el técnico Norberto D'Angelo, se queda la base del equipo y van a llegar algunos refuerzos importantes para hacer un buen campeonato y mínimamente la idea... La gente tiene que saber que por primera vez va a jugar allí un club que nació en los campeonatos infantiles. Sí, sí, lo habíamos dicho Perón, cuando claro. Logró el censo. Sí, sí. Claro, el que había jugado la posada es que Sagachipa jugó una final con Arsenal, pero el no Arsenal. De River, la cancha llena. Con Arsenal de Lavallol, que ¿sí? ya no existe más, que también estuvo en la AFA jugando. ¿Sabés quién salió de Arsenal de Lavallol, Miguel? Llenaron el campo, el estadio de River dos veces. Sí, Arsenal, ¿sabés quién salió de Arsenal de Lavallol? El ídolo de Boca, Rojitas. Bueno, Rojitas salió de Arsenal de Lavallol. Te saludo y decirle que nos inviten a comer un churrasco en Sagachipa. ¿Cómo no? Yo hablé con Roberto Garrosa, hijo, ahora al frente de la institución, que está, más allá que tengo una diferencia en este momento con él, hay que reconocer que está haciendo muy bien las cosas, tiene un estadio con una infraestructura muy importante, y debajo de las tribunas, con gimnasio, con comedor, con concentración, y con muchas cosas que ni algunos clubes de primera tienen. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Vive una vez, de nuevo en su brazo volver a ser niño, vive como solo se vive una vez, volveré, volveré, por ese camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido, como un alivio para su dolor, al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Pasar de blanco jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en las tardes, mi rancho y mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho y mi madre, todo mi sentir. Voz de un cariño que lejos se siente y llama la ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama la ausente de su corazón. Volveré, volveré, volveré. Me espera la noche vestida de azul. Trae los recuerdos de mi juventud. Pasar de blanco jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho y mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho y mi madre, todo mi sentir. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Carbone. Cumpleaños Carlos Santana, el gran músico mexicano. Su verdadero nombre, Carlos Humberto Santaga Barragán, nació en Huautlán de Navarro, en Jalisco, México, Un día como hoy, de 1947, guitarrista mexicano de rock, ganador de varios premios Grammy, considerado el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos, Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo, contando las ventas con su antigua banda y su carrera como solista. Está casado con Cindy Blackman, conocida por ser la baterista de Lenny Kravitz. Su hermano Jorge Santana también es músico y fue fundador del grupo Malo, con quien tuvieron uno de los más grandes éxitos con el tema de Santana, Suavecito, y también tocó con la banda de Fania All Star. Hoy cumple años Carlos Santana y lo recordamos en su grabación en México con el grupo Maná, que ha venido tantas veces a la Argentina, con el tema de precisamente de Santana, que se llama Corazón Espinado. Zutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Zutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo Argentinos, cambiemos. ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. El ministro de Transporte de la Nación dijo sobre Debido: claramente hay indicios de altísima corrupción. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Carrió dijo que la segunda de la inteligencia argentina, Magalari, es parte de la mafia y que le había dicho a Macri que la iba a denunciar judicialmente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Desparramo de listas radicales simpatizantes de Alfonsín. Las dejaron todas afuera y en la confusión dejaron una del vicegobernador Salvador. El PRO les pasó por arriba. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Casos de boletas alfonsinistas que quedaron afuera, descubrieron que una de ellas no lo era y que pertenecía al vicegobernador Salvador, pero ya era tarde, la habían dejado afuera. De acuerdo a lo que trascendió, las listas que dejaron afuera con una argucia luego de que estaban oficializadas fueron las de Bragado, La Matanza, Almirante Brón y Villarino. Y en otro caso, en Azul, donde la lista de Luciano Lafosse, que responde a Daniel Salvador, el vicegobernador de Vidal, fue dada de baja para beneficiar al intendente Hernán Bertellis, una flamante incorporación de Cambiemos y que antes trabajaba en el Frente para la Victoria y era kirchnerista. Según detalló Lafosse, luego de que la Junta Partidaria no registrara la lista a pesar de contar con las firmas correspondientes, en realidad le hicieron una maniobra y la metieron junto con las alfonsinistas. Reiteramos que un censo determinó que hay casi 6.000 personas en situación de calle en la capital, contradiciendo y aumentando en 5 veces lo que había dicho que existía el gobierno de la ciudad en su propio censo. La temperatura actual es de 7 grados 6 décimas, por vientos de superficie en el cuerpo se sienten 5 grados 3. El dólar sigue aumentando. Cerró ayer a 17 pesos con 46 centavos y luego, al de tocar 17 con 57, cerca de los 18 pesos, hay una brecha con el euro del 10% más caro para la moneda europea. La norteamericana tocó el techo mayor en toda la historia. En Ezeiza hay un trabajo denodado para que la gente no ingrese con computadoras y demás que no permiten ingresar en los vuelos a Estados Unidos. Esta medida, que es para todos los países del mundo, afecta y ha hecho que tenga que comprar la aduana 3 aparatos especiales para detectar, y los yanquis aprovecharon para vender a todo el mundo aparatos que detectan lo que no pueden subir a los aviones. Julio De Vido dijo que no renunciará a la banca de diputados y que hay una persecución política en su contra. Mientras tanto, el bloque de Massa y Cambiemos consiguió el apoyo de Bossio y aparentemente tendrían los votos para expulsarlo a De Vido, pero están buscando un articulado que corresponda porque el 66 que planteó Cambiemos no corresponde. Reiteramos que la empresa Alpargatas, que fue comprada por el Banco Itaú hace una semana, le licenció y puso de vacaciones a todos los trabajadores en Tucumán, puso en venta la planta de Catamarca y cerró la de San Luis. Hay una alerta en todos los trabajadores de Alpargatas y un silencio que llama la atención de la Asociación Obrera Textil. El presidente de Francia se enfrentó por primera vez con las Fuerzas Armadas de su país porque cuestiona el presupuesto. En Venezuela, Maduro dice que va a usar la fuerza del ejército en contra de los legisladores que se oponen a la reforma constitucional para que siga siendo presidente. Detuvieron en Colombia a miembros de la guerrilla que operaban en Venezuela. El deporte por Belgrano, 8 de la mañana, 2 minutos, con trenes subterráneos y premetros que funcionan dentro del diagrama normal. 27 futbolistas partieron rumbo a Orlando, en Estados Unidos, para realizar la parte más fuerte de la pretemporada en River Plate, que va a prepararse o que se está preparando para el encuentro de vuelta por la Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay el próximo martes 8 de agosto. Sin la presencia de Arturo Mina, que Gallardo decidió negociar. Nicolás Domingo, muy cerca de ser refuerzo de Independiente. Joaquín Arzura, que está a punto de firmar para Newell's. Y Nicolás Bertolo, que se fue a jugar al Bari de Italia. Los 27 jugadores que acompañaron a Gallardo a hacer la pretemporada son Agustín Batalla, Enrique Boloña y Germán Lux como arqueros, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Jorge Moreira, Luciano Lolo, Alexander Barbosa, Milton Casco, Luis Olivera, Lucas Martínez Cuarta y Gonzalo Montiel como defensores, Denis Rodríguez, Enzo Pérez, Ariel Rojas, Ezequiel Paragios, Dante Morán Correa, Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Iván Rossi, Leonardo Poncio, Ignacio Fernández y Tomás Andrade como volantes, Carlos Sauski, Ignacio Coco, Marcelo Larrondo y Lucas Salario los delanteros. En tanto, en Racing, esta mañana arriba el país el colombiano Andrés Ibargüen, el delantero de Atlético Nacional, que va a hacer la revisión médica y va a firmar por 3 años con la Academia, debiendo depositar Racing 4 millones de dólares para quedarse con el pase del delantero colombiano. En básquetbol, el próximo domingo desde las 19 y en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo de Almagro se viene la 29ª edición del Juego de las Estrellas. Como novedad en esta edición, van a haber invitados de importancia como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovítola, Patricio Garino y Marcos Delía. Habrá 2 equipos que van a disputar el partido principal, el equipo blanco dirigido por Sergio Hernández con Gabriel Picato como asistente. En tanto, el equipo azul lo hará con Gonzalo García, con Hernán Laginestra como su asistente. El show va a comenzar a las 19, va a haber una carrera de habilidades, él y los tradicionales torneos de triples y de volcadas para entretener al público que va a disfrutar con este evento que es tradicional en el básquetbol de Argentina. Y en hockey sobre césped ya están los 10 equipos que desde el próximo 12 de agosto van a dirimir el título de la temporada 2017 de la Liga de Honor Caballeros del hockey sobre césped masculino de la Asociación Amateur de Hockey de sobre césped. Los equipos son el Ciudad, que fue el equipo, mejor equipo de la etapa regular de la temporada, Santa Bárbara, Hurling, Mitre, Loma, San Fernando, Quilmes, Gimnasia Esgrima, Banco Provincia y Batade, que fue el último en clasificarse. Recordamos entonces que el próximo 12 de agosto van a cruzarse entre sí para dirimir el título de la temporada 2017 de la Liga de Honor de Caballeros del Hockey sobre Césped. A pedido del nuevo director general de escuelas, tuvo que renunciar el director provincial de Educación Técnica Profesional en su salida, Gerardo Marchesini, ante el pedido que le hizo Gabriel Sanchezini, el nuevo responsable de la educación en la provincia de Vidal. Dijo que solamente se había utilizado el 17% del presupuesto del sector y que las perspectivas para el año en curso no son muy diferentes. Están destinadas a las escuelas técnicas y agrarias y a los centros de formación profesional, afirmó ayer el saliente director general de escuelas técnicas. También hay conflicto en el Teatro Argentino de La Plata. Ayer se planteó una situación conflictiva gremial que amenaza con que una ópera que se tiene que estrenar no se ponga en el escenario. El conflicto sindical en el Teatro Argentino se agiganta y hay problemas con cultura y también con educación, y hay pedidos de una reunión urgente. Las ollas populares que ya comenzaron a las 10 de la mañana estarán instaladas en Plaza de Mayo y en el Congreso. Hay cortes parciales en Puerto Pueyrredón a partir de las 12 del mediodía y a las 16 también van a haber otras clases de corte. También a las 12 en Puerto La Noria va a haber cortes parciales y a las 18 se juntan en el Obelisco. En Panamericana y 197 a las 12 del mediodía habrá otro corte parcial con ollas populares puestas por los movimientos sociales. También en el acceso oeste al mediodía se producirá sobre la Gaona. En Avenida La Plata a las 12 organizaciones sociales harán presente con un corte sobre Rivadavia. En la autopista La Plata-Buenos Aires también habrá un corte al mediodía. Distintas manifestaciones con ollas populares, 1000 en todo el país, y en una protesta para que se atienda con urgencia a los reclamos sociales, porque el hambre no puede esperar. En este momento está cortado Callao y Corrientes, que había comenzado ya a las 7 el anuncio y hace una hora que el tránsito no puede circular por estas dos arterias, o mejor dicho, por Corrientes hacia Callao, si va el tránsito por Callao. Los manifestantes cortaron totalmente la avenida Corrientes a la altura de Callao. Cielo cubierto en Buenos Aires, jornada fría y de protesta social. 8 minutos pasan de la hora 8. 5 grados 3 la sensación térmica, 7.6 la temperatura real. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, ayer se nos cortó la comunicación, Héctor. Sí, estábamos bosquejando lo que había ocurrido con las tasas, y además tenemos otra sorpresa, que es otra vez la escapada del dólar, y un anuncio que hizo Duhovne, donde el 15% que pagaban los activos radicados o manejados por quienes están radicados en el extranjero sobre acciones y bonos, no van a pagar impuestos, contrariando a la propia AFIP, que había decretado que tenían que pagar un 15% dos años para atrás. Esto fue tomado con alegría, por supuesto, por los apostadores de la timba, mientras con mucha ligereza se toman estas conclusiones para que no se paguen impuestos a las mineras, para que no paguen impuestos a la renta financiera. Mientras tanto seguimos con los problemas laborales, abajo donde todos los días se suspende gente y se echa gente, ¿no? Sí, yo te agrego un comentario, que no es casual que estas cosas se den previo a unas elecciones, que por otra parte las PASO no tienen ninguna importancia intrínseca, yo lo llamo un censo de opiniones preelectoral compulsivo, ¿no? Sí, pero de todas maneras estos son coletazos de una situación extorsiva que vive el gobierno frente a la debilidad política y al hecho que no puede mostrar ningún resultado y está vapuleado, sobre todo por el capital financiero. Esto de lo que se interrumpió ayer, sí, lástima, es de la mega colocación, mega renovación del EBAC, es una cosa importantísima. Fíjate que se aplica siempre la técnica de la noticia efímera, como pasó con el bono a 100 años. El bono a 100 años duró la noticia ni siquiera en tapa, en las noticias periodísticas, 2 días. Este es lo mismo. O sea, tan indignante es la operación que se ha realizado como el ocultamiento explícito que hace el gobierno. El titular del Banco Central, Sturzenegger, le resta importancia diciendo que bueno, que no hay que preocuparse tanto por la suba o baja de tasas. Señor, haber aceptado un punto más de interés, haberlo llevado del 25.5 al 26.5, un punto de interés significa que el país va a pagar en un año, si esto se proyecta a un año, 5.000 millones de pesos más de intereses. Este es el mismo gobierno que después busca ahorrar en el gasto público, busca ver a quién pueden jubilar anticipadamente para ahorrarse los sueldos, y después es como decir, ahorrarse los centavos y derrochar los pesos. Anteayer vencieron 532 mil millones de pesos del EBAC, que son letras del Banco Central. La aclaración primaria que hay que hacer es que esta deuda monstruosa del Banco Central es paralela a la del Tesoro. Cuando hablamos de deuda pública nos referimos a la deuda en cabeza del Estado Central, que ya supera los 300 mil millones de dólares y por el cual el gobierno paga por intereses durante el año más, traducido a pesos, no, más de 250 mil millones de pesos. Ahora, lo que la gente ignora es que el Banco Central, paralelamente, por su deuda en Lebac, paga otros 250 mil millones. O sea, entre Tesoro y Banco Central, el país, la Argentina, todos nosotros estamos contribuyendo al capital financiero que coloca Lebac y coloca títulos en lo que sería medio billón de pesos, hablando de miles de millones, no, 500 mil millones de pesos por año de intereses. Esto es una cifra que trastorna la racionalidad. Y esto está ocurriendo bajo nuestras narices con una técnica desinformativa de los grandes medios. Los medios no le dedican espacio. Los medios especializados, aquellos que toman en economía, lo hacen con estas noticias efímeras, ¿no? Cómplice de la situación del gobierno. Y el gobierno le resta importancia. Si querés, ayer estaba leyendo declaraciones del presidente del Banco Central, Sturzenegger, que le preguntan y dicen, no voy a especular por qué el dólar se mueve para un lado o para otro. Pero la volatilidad es sana y lo que hace que se desacoplen los precios del movimiento del tipo de cambio. Bueno, una cosa, un galimatías inentendible. El presidente del Banco Central acaba de tomar una decisión. Va a pagar 5 mil millones de pesos más de intereses de los que está pagando sobre esta monstruosa cifra. Y se limita a decir, no hay que preocuparse mucho. ¿Cómo no hay que preocuparse mucho? ¿Cómo se cuidan los dineros públicos? ¿No? Y después una frase inentendible, que esta es de antología, fíjate si vos lo entendés, me avisás. Dice textualmente, encomillado, citado por La Nación, Sturzenegger ayer, el resultado de la licitación, se refiere a las Lebac, ¿no? El resultado de la licitación tiene contenido informacional cero. ¿Vos entendiste lo que quiere decir contenido informacional cero? Sí. que nadie informó la verdad. Es decir, que fueron ofrecerlo. No, quiere restar importancia como diciendo, esto decirlo no tiene importancia. ¿Sabes qué pasa? Como tienen la complicidad de los que hacen negocios financieros porque lo aplauden, porque se benefician. Claro. Y de la prensa, como bien decís vos, que guarda silencio y mira para otro lado, sobre todo los que escriben sobre economía, que por lo general están complicados con alguna mesa de dinero, son amigos de algún banquero. Entonces, mientras eso pasa, nos encontramos con una situación de que no se hace una información real, no se hace relevamiento real de estas plata a la marcha que se tira, 5.000 millones por acá, imagínate vos los planes sociales o lo que fuera, donde al hospital, lo que podría haber ido, y por el otro lado, no se dice que fue artificial, o sea que ellos mismos hicieron subir para darle de ganancia 5.000 millones. Claro, si me permitís, eso quería justamente ampliar, que es lo que fue motivo de dos notas, y si puedo ahora con los resultados voy a escribir una tercera, pero que esta tercera confirma las dos anteriores. Acá hubo una movida, una verdadera maniobra escandalosa, que fue que entre fines de junio y primeros días de julio, el dólar tuvo una escapada, una extraña escapada, pues digo yo, porque sí, subió de 16.50 que estaba, llegó hasta 7.50, ahora bajó un poco a 17.13, pero ayer volvió a subir a 17.46, justamente por estos movimientos. Pero qué notable que ese aumento se produjo días antes de este megavencimiento de 532 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque cuando sube el dólar, el Banco Central trata de frenarlo, ¿haciendo qué? Aumentando las tasas de interés para hacer que los capitales, en lugar de irse al dólar, vayan a los pesos. Quiere decir que esto tuvo mucho de profecía autocumplida, porque los días previos, y esto está en los diarios incluso, el otro día, comentarios económicos, los grandes sectores exportadores retuvieron entre 5 o 6 mil millones de dólares de liquidaciones de exportaciones agropecuarias, por lo cual retrajeron la oferta, ¿me explico? Es decir, en lugar de ofrecer al mercado, lo retuvieron. Obvio, por regla de oferta y demanda, si vos frenás la oferta y la demanda sigue igual, o sea, no hubo una corrida hacia el dólar, no fue una movida del dólar minorista, que la gente por algún motivo fue a correr a comprar dólares. No, esto fue producto de los grandes grupos económicos financieros que manejan el dólar mayorista. ¿Qué fue lo que hicieron días antes? Retrajeron la oferta de dólares, también lo hicieron los desembolsos de la deuda externa y creo hasta la entrada de capitales especulativos. Entonces provocaron una mini escapada del dólar. Entonces el presidente del Banco Central se declaró víctima diciendo, oh, está aumentando el dólar, tengo que subir la tasa de interés porque si no los capitales se van al dólar. Y entonces en una composición que yo la veo hasta teatral, porque ella agarra y sube la tasa de interés un punto una semana antes de que le caiga el vencimiento. Te propongo, Héctor, que mañana, que tenés que tener tu columna también, analicemos en extenso este tema que dijo también el ministro, que el dólar no tiene importancia, que las tasas y los intereses no tienen importancia, en el contexto del endeudamiento general, ¿sí? Sí, sí. Te saludo y mañana la seguimos, dale. Ok, chao, hasta mañana. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El 8 de la mañana, 19 minutos, 7 grados 6 la temperatura, sensación térmica en el cuerpo, 5 grados 3 por vientos de superficie. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Enrique. Ítalo Argentino. Vamos entonces con la clasificación del Tour de Francia, etapa número 17, 183 kilómetros entre Lemur y Serre-Chevalier. La victoria fue del eslovaco Primož Roglič, 5 horas, 7 minutos, 41 segundos. Segundo fue el colombiano Rigoberto Urán. a 1 minuto 13 segundos. Y tercero, el líder, el actual líder de la competencia, Chris Froome, el keniata nacionalizado británico, a 1 minuto 13 también. La clasificación general la encabeza precisamente Chris Froome de Kenia, 73 horas 27 minutos 26 segundos. Segundo, el colombiano Rigoberto Urán a 27 segundos. Tercero, el francés Romain Bardet a 27 segundos. Y cuarto, el italiano Fabio Aru a 53 segundos. Miguel. Señora. Bueno, hablábamos en un comienzo que preocupa la situación que se vive en San Isidro, 36 casos de tuberculosis confirmados, pero queremos hablar con el concejal Juan Medina. Él integra también la Comisión de Salud del Consejo Deliberante de San Isidro. Medina, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, concejal, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, Juan, ¿cuál es la situación real? Porque están pidiendo por allí que hay una epidemia. Algunos dicen que detectaron en la cava estos casos nada más. No sé si son en la cava solamente o en otros lugares. Concretamente, el secretario de Salud, en el Consejo, hablando con ustedes, confesó efectivamente esta cantidad de casos de tuberculosis. ¿Qué está pasando? Sí, es verdad. No solamente en la cava. En realidad, 36 casos son en todo San Isidro. Los casos de la cava son 11, pero hay en todo San Isidro 36 casos. Esto sucede a raíz de que nosotros estuvimos hace un año y medio, estuvimos trabajando. Yo soy presidente de la Comisión de Salud, decidimos sacar la Comisión de Salud a los barrios, vinimos a reuniones acá en la Villa La Cava, que es a la iglesia Nuestra Señora La Cava, donde el cura nos plantea esto. Nos dicen que hay esta problemática, seguimos avanzando, seguimos trabajando, y bueno, nos damos cuenta que en la cava había más casos. El año pasado falleció una señora de TBC, y bueno, seguimos avanzando y nos dimos cuenta que esto, en vez de crecer, crecía. Nos preocupó la situación, llamamos al secretario de salud, al doctor Prado, donde la semana pasada concurrió a la comisión y, bueno, nos comentaba, nos declara, nos blanquea que había 11 casos de la cava. O sea, Medina, cuando ustedes hablaron con el secretario de salud, él confesó que había 11 casos ya detectados en la cava, más los otros que se detectaron en forma individual, digamos, separadamente de la cava. Sí, sí, hay casos. ¿Y dónde fueron? ¿En otras villas o en qué lugar? No. Esta enfermedad no es discriminatoria. O sea, hay casos en Martínez, del lado, digamos, de la vía hacia el río, que es un lugar bastante... O sea, de Alvear, digamos, la zona de Alvear. Exacto. Martínez es uno de los lugares más paquetes de San Isidro. O sea, que también hay ahí. Esto no es discriminatorio. Una de las zonas más caras de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Sí. Pero no es que hay una... A ver, no hay una epidemia, es tan en la medida normal. Lo que pasa que antes no lo sabíamos, no teníamos información. No había datos. Ahora, ha renunciado la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, y el panorama de la provincia entre los hospitales en general y sobre todo con el tema de los oncólogos, que le deben 700 millones a los laboratorios que han cortado los medicamentos y demás, es de gravedad, de alto conflicto. Totalmente. Ustedes tienen un hospital que empezó el padre de Gustavo y que lo terminaron ahora, digamos, y que le ha permitido a San Isidro tener esto después de muchos años de que los vecinos de San Isidro iban al Hospital Municipal de Vicente López porque no tenían un hospital adecuado, digamos, un hospital municipal que lo atendiera. En ese hospital, ¿ustedes han encontrado que la provincia tuvo presencia adecuada o todo ha sido un servicio municipal o sigue siendo un servicio municipal de atención? No, la provincia tuvo, la provincia ayuda al hospital, le envía algo de 50 millones de pesos, o sea, participa la provincia con el hospital. No es totalmente municipal. La provincia ayudó, sí. ¿Cuánto les lleva del presupuesto atender en el hospital municipal? Del presupuesto de salud, El presupuesto total de San Isidro es de 5.000 millones de pesos. Salud, sí. El presupuesto de salud es algo de 1.080 millones de pesos. Hay tres hospitales municipales, o sea, donde quinta, se llevan el 82% más o menos los hospitales. Es una atención centralizada, digamos. O la quinta parte del presupuesto se lo lleva la salud, digamos. Exacto. Ajá. Ahora, cuando uno se detiene frente a esto, y estamos hablando de uno de los municipios que junto con Vicente López y algún otro más son de los de mayor recaudación fiscal, porque la gente contribuye, paga, en general, sí. Digamos, sí. Uno piensa o imagina el problema en distritos como La Matanza, donde el 50% no paga tributo, uh-huh. O otros lugares, sin ir mucho más lejos, vecinos incluso a San Isidro. Entonces sí. Uno se encuentra con problemas difíciles de explicarle a los oyentes. Cuando nosotros decimos esta mañana, llamó un oyente y dice, no, yo no puedo creer que haya un brote de epidemia de tuberculosis. Bueno, acabo de decir el concejal algo muy importante. Ocurría y no teníamos datos. Es decir, la falta de relevamiento del estado de salud argentino nos podría poner en una situación que ni siquiera estamos imaginando, ¿no? Totalmente. San Isidro tiene, digamos, el 90% de cobrabilidad en las tasas. Nosotros estamos, digamos, bastante bien con respecto a otros distritos. Y es difícil creer esta situación, pero sucede. Es real. Nosotros entendemos que la salud es muy importante, es tan importante, pero hay casos, le digo, como suceden acá en Martínez, que vuelvo a reiterar, esto puede suceder en todos lados, y sucede en todos los distritos. Ahora, Medina, cuando ustedes tuvieron relación directa y le pidieron que declaren la epidemia, ¿quisieron negarlo desde el Ejecutivo o cómo fue la cosa? No lo negaron, de hecho lo plantearon, no lo negaron, porque si, a ver, estamos en una media normal, lo que pasa es que lo reconocieron. Para nosotros... me tocó hablar en la sesión y yo planteaba que había casos de tuberculosis y me saltaron toda la yugular. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo, pedimos que se acerque el secretario de Salud a la comisión y el secretario de Salud no lo negó, nos planteó los casos que nosotros no sabíamos. Hay cuatro casos en Martínez que eso no lo sabíamos. No lo negaron, simplemente lo dijeron. Lo que pasa es que es una media normal, se estipula que son 31 casos cada 100.000 habitantes, y esto sucede en varios distritos, no es solamente San Isidro, hay distritos que están más complicados. Esto sucede en la provincia de Buenos Aires. La TBC es un problema de la provincia de Buenos Aires, del país. Sí, estamos hablando, de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando del distrito más importante que tiene el país, y si tenemos este déficit que ya hemos marcado con la pobreza, con la exclusión, con la falta de trabajo, con la gente que está en estado prácticamente de calle en muchos lugares, uno se encuentra que si estamos hablando de San Isidro con esto, no queremos ni imaginar en otros barrios, ¿no? Totalmente. Esta es una problemática... De la pobreza, hoy la verdad que no estamos tan bien. Además, enfermedades, Medina, que son del siglo anterior, ¿no? Nosotros pensamos, fíjese que si nosotros no nos preocupábamos por esto no se daba a conocer y seguíamos creyendo de que esto no existía más. No, porque claro. Cuando uno planteaba, dice, no, esto no existe más. Para mí la noticia de San Isidro me vuelve a la realidad, yo también creí que no existía más. Uh-huh, sí, es verdad, nosotros... insistimos, nos decían locos, nos decían tirabomba, pero bueno, en la realidad yo vivo a una cuadra de la Cava, camino la Cava, sé la situación de la Cava, y bueno, insistimos. O sea que tenemos de los casos detectados 11 solamente en la Cava y los demás distribuidos en distintos lugares, incluyendo Martínez. Exactamente. ¿Y qué otras localidades de San Isidro detectaron? En Boulogne, sí. En Villa de Lina y sí. Bécar. ¿Y en dónde? Bécar. O sea, Bécar, Boulogne, Villa de Lina, y Martínez. Y por supuesto la Cava, que está ahí en Boulogne también. Está en Becker también. Lo que pasa es que son casos, lo de Becker está concentrado en la Cava. La Cava son 20 claro, hectáreas. También, sí. Es una situación que nos preocupa, porque la situación de hacinamiento de la Cava, ¿no? Pero bueno, por eso nos preocupaba esto, que es tan contagioso. Inclusive hay chicos hay personas que no quieren tomar los medicamentos. Y una persona que está infectada, que no quiere tomar medicamentos, es una bomba de tiempo. De 10 a 15 personas. Es una bomba de tiempo, claro. Totalmente. Bueno, la verdad es una mala noticia, pero por otro lado es una buena noticia el volvernos a la realidad, ¿no? Totalmente. Por lo menos es conocer, es saber lo que está pasando. No lo niegan. Y a todo esto la gente tiene que saber que esto tiene un protocolo, es a nivel nacional, viene la provincia, viene la región quinta, y después como último son los municipios. Y hay una ley, la 10.436, que tiene, cada persona que está infectada, que no tiene obra social, tiene un subsidio. Y esto la gente lo tiene que saber. Gracias. Un subsidio, que le corresponde un subsidio para alimentación, para medicación, a pesar de que la medicación es gratis, tiene un subsidio. Gracias, Juan Medina, por atendernos. No, por favor. El presidente de la Comisión de Salud de San Isidro, confirmando lo que anticipó este programa. Una epidemia de tuberculosis en el distrito más coqueto de la provincia de Buenos Aires. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La madre del chico menor este, que apareció en Periodismo para Todos, apodado el Polaquito, hizo una denuncia penal ayer en Lomas de Zamora que involucra a Diego Craver, que es el secretario de Seguridad de Lanús, un ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y a Jorge Lanata por violación a los artículos 149 bis y 144 del Código Penal y a la ley 26.061, que es la que no puede hacerse difusión de situaciones como las que hicieron en radiodifusión y en el tema audiovisual. Así que fue denunciado por la madre, el periodista y el secretario de Seguridad de Lanús. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 8:32 minutos, 6 grados 9 la temperatura. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. YPF colocó 750 millones de dólares en deuda en el mercado internacional. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, en Corrientes y Callao dejan pasar el tránsito. Habitualmente no cortan todo, pero hasta que se acomodaron hubo un corte general, pero después dejaron dos carriles libres para que pueda circular el tránsito. En todos los lugares no hay corte general, sino semicortes, digamos, como para marcar presencia, pero el tránsito tiene que pasar más lento porque se reducen las calzadas para que vean las ollas allí instaladas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana decíamos esto. Nuevamente, todos los medios de comunicación, y también lo vamos a hacer nosotros, harán referencia hoy a 1969, cuando el hombre puso el pie en la luna, o por lo menos eso es lo que nos hicieron creer en las imágenes que veíamos, que nunca sabremos si eran simultáneas o fueron fraguadas por temor a que no se sabía qué iba a pasar. Pero lo cierto es que en vísperas de la década del 70,

hacia el equipo ruso, que si se lo presta a un equipo argentino, entonces el Zenit de aquel país tiene que poner 3 millones de dólares más. Por ahora la operación está stand-by, pero en las próximas horas se puede concretar en la suma de alrededor de 9 millones de dólares. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Héctor de Soldati te habla. Mirá, me gustaría como un aporte que a las encuestas que vos haces a veces le agregues este tema de cuánta gente, porque uno se entera por los vecinos y los familiares, ¿viste? ¿Cuánta gente no puede prender la estufa, no puede prender el gas, no puede prender la estufa eléctrica? Por eso lo escucho yo normalmente acá en el barrio. Entonces, ¿cómo no va a haber brote de tuberculosis y todo eso? Todo tiene relación con el precio. Vos decís que los tarifazos también te matan, Miguel. Es vos populi eso. Sí, sí. Nos están matando, Miguel. No les interesa un pepino a los argentinos a este gobierno. Porque, gorila y oligarca. Porque además la seocracia se maneja con planillas Excel, ¿viste? Dicen 3 más 3 tiene que dar... Claro, tanto. Es un número, somos un código de barra. Y por eso yo recalcaba que eran seres humanos los números que estaba dando, para que la gente tome conciencia, porque Miguel, parece que fueran números. Una pavada. Ayer cobré mi famosa jubilación mínima, 6.200 mangos. Te lo digo, yo tengo... Me la rebusco con la carpintería un poco, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Me invitaste a comer una pizza que vale 400 pesos? ¿Eh? ¿Me podés invitar a comer una pizza que vale 400 pesos? Esto, viste, tiene relación con la plata que dispone la gente, todo esto que está pasando. No. Después lo hacemos ideológico, después, viste, buscamos los partidos, lo que quiera. Pero esto tiene relación con el quite de plata que han hecho de las personas. Te agradezco y feliz día, Miguel. Para vos y tu compañero. Chao, querido. Chao. ¿Quién es? Yo, Eduardo de Wilde. Hola, amigo. Mire... Yo lo que vengo repitiendo desde hace tiempo es que estamos mal y vamos a terminar peor. Y lamentablemente, al paso que vamos camino... Se parece un poquito al teléfono. Mire, escuche. Espera, sácalo porque no se entiende. Sácalo. Habla pegado al tubo y no se entiende lo que habla. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Qué tal? Sergio Lano. Yo lo entiendo, de Renzi, ¿sí? Recién vengo del hospital vecinal y no conseguí turno, acá en Lanús. Ese tema pasa desde el año 2010 acá en Lanús. El hospital Evita del otro lado, al lado de Alfaro, lo mismo, ¿sí? Cuando ponen otro médico, no se sabe dónde, caen 500 pacientes. Y la mitad ni siquiera son argentinos. Siempre terminamos discutiendo por lo mismo. Por más que digan, uno quiere hacer, el otro quiere hacer, son todos del mismo partido. Todos se votan entre ellos, se eligen entre ellos, por eso uno no participa en política. Bueno. Que no lo dejan, son delincuentes. Lo saludo. El señor que llamó antes de este oyente, si está escuchando por radio, llame de vuelta, pero aléjese del aparato porque no se entiende cuando se pega tanto el teléfono a la boca, cuando usted habla, satura. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buenos días, Raúl Sánchez de Flores. ¿Hola? Sí, lo escucho, sí. Mire, agradecerle a usted el poder hablar por radio. Usted es un peronista de vieja data como lo soy yo. Yo le pediría a todos los peronistas que llaman al programa, a todos nuestros compañeros, que razonemos por qué está este nefasto gobierno. Porque si no razonamos, volvemos a entrar en el mismo juego que están queriendo hacer los medios de comunicación masivo. Este gobierno es producto del gobierno nefasto de Cristina Kirchner. Es una vergüenza. Y queda todavía peronistas que piensan que tienen que votar a esta señora que se esconde para buscar los fueros, porque si quisiera ser senadora en serio tendría que ir a salvar su provincia. Se quiere esconder en los fueros. Es una mujer inmoral. Se lo dice un peronista, yo me llamo Raúl Sánchez, yo no digo el nombre nada más. Esta señora tenía escondido en una caja fuerte 5 millones de dólares de Renzi. 5 millones de dólares son casi la pensión o la jubilación mínima de 10.000 jubilados, de 10.000 jubilados durante 10 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? La inmoralidad de querer esconder la guita que estaba sacando, te manda a ordenar a su contador esconder la guita de los hoteles. ¿No es cierto? Eso es una inmoralidad y pensamos que esa mujer puede seguir siendo dirigente del peronismo. Por eso le damos pasto a la fiera, le damos pasto a esa iglesia, a la Carrió, que hablen del partido justicialista. Esto es lo que tenemos que buscar. Si no nos rescatamos más, yo creo que tenemos que hacer algún último esfuerzo de rescatar el peronismo. Si no, estamos cocinados como movimiento. Gracias, Renzi. Dijo que hay que negociar con Inglaterra dejando la soberanía de lado. ¡Qué pedazo de Caputo! Hoy, Malvinas, te quiero cantar, mi voz pretende rescatar. La voz del que se ahogó, gritando. La hija de Caputo es concejal de Jorge Macri en Vicente López. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hoy cumple 73 años el querido Roberto Rogel. Roberto Domingo Rogel nació en Mendoza el 20 de junio del 44, exfutbolista y entrenador de argentino de fútbol. Comenzó su carrera como profesional en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, después pasó a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde estuvo 4 años. Fue transferido al Club Atlético Boca Juniors en el 68 y allí se quedó hasta el 75, integrando las filas del Ceneice durante 7 años. En el Club de la Ribera conquistó 3 títulos, los torneos nacional del 69 y 70, y la Copa Argentina en su primera edición del 69. Se caracterizaba por su enorme temperamento y un cabezazo sensacional. Formó una recargada dupla central en la defensa con el defensor peruano Julio Meléndez Calderón, con quienes compartían características casi totalmente opuestas. Continuó su carrera al salir de Boca en el Tigres de México. Volvió a la Argentina para jugar en Rosario Central y se retiró en el Deportivo Cali colombiano. Fue director técnico y entrenador a partir del 79 y hasta el 94. Y dirigió a San Lorenzo como director técnico alterno, al Quilmes Athletic Club, a Vélez Sarsfield, volvió a San Lorenzo de Almagro, volvió a Quilmes posteriormente, jugó, fue director técnico de Deportivo Italiano del Club Atlético Lanús, nuevamente volvió a Vélez en el 91, donde fue clasificó para la Copa Libertadores de América. De allí pasó al Club Atlético Rafaela para salvarlo del descenso, para ganar la clasificación, el ascenso, para jugar el octogonal. En el 96 en Atlanta y en el 99 con Deportivo Español para salvarlo del descenso y lograr el objetivo. Como educador fue profesor del 89 al 2005 de la materia técnica, táctica y trabajos de campo en la Escuela de Técnicos Adolfo Pedernera y dependiente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino y del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. ¿Cuánto cumple hoy? 73 años. Bueno, saludo entonces para él. Lo último, Enrique. Lo último es que el PSG de Francia, el Paris Saint-Germain, busca armar un equipo poderoso para encarar la próxima Champions League. Y tiene en carpeta la contratación del delantero del Barcelona de España, Neymar. La cláusula de rescisión para hacerse con el pase del jugador es de 222 millones de euros. No, son más canas de publicitarios, no creo que vayan a poner esa plata, ¿no? El PSG tiene toda la intención de colocarle el dinero. ¿De quiénes son los dueños del equipo? Son empresarios poderosos de Francia, yo se lo voy a averiguar. No, debe ser o mafia rusa o mafia china. Eso no existe. ¿Quién va a tener 240 millones de cláusulas y después no de sé, contrato? Pero yo le digo a Miguel que quieren comprarlo, quieren llevárselo para Francia. ¿Qué es que Putin que se nega con Puente Pa? Bueno, mañana la seguimos a las 6 de la mañana. Es la hora 9, un minuto. Nos vamos, hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano AM 650. Buenos Aires, Argentina. Auténticamente la radio.